En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Robaron miles de niños. A las madres les dijeron que los hijos habían muerto durante el parto y se los vendieron a otros padres. Fue una trama brutal, vomitiva, y que se fundamentaba en una cosa, en la sumisión al poder. Una sumisión, en este caso, a sacerdotes y monjas que estaban detrás de estas tramas. Había auténtica veneración a ellos y a ellas. Eran la autoridad moral. Nadie les resistaba, ni siquiera se les ocurría a las víctimas pedir pruebas de lo que decían. Se tenía asumido que la verdad era inherente a ellos y a lo que decían. Y lo que decían iba a misa, nunca mejor dicho. Cuando esa pleitesía dejó de practicarse y su palabra era tan válida o inválida como la de cualquier mortal, las víctimas hablaron, dejaron de callar, luchan y luchan mucho. Gracias a ellos hemos sabido lo que ocurrió. Luchan todavía contra el silencio, contra la administración, contra el tiempo, que para ellos pasa como una losa, contra sobre todo ese tiempo. Se atrevieron a no callar, y al atreverse a no callar es lo que les hizo dar ese paso, al atreverse a no callar, que es lo que hace progresar al mundo, a la sociedad y a la justicia, aunque sea de forma lenta. Esta lección tan fundamental no parece que la tenga entre sus mandamientos, como debería ser, el ministro de Defensa de España, Pedro Morenés, quien esta semana mandaba callar desde su escaño con un gesto que fue filmado y fotografiado y que se ha podido ver con cierto estupor a la mujer que ha denunciado acoso sexual y laboral, el que ha vivido en el seno del ejército. Sí, desde el poder todavía se hace gesto y debemos seguir trabajando para el fin del silencio. Gracias a no callar, supimos, por ejemplo, que este hombre, este ministro, vendía bombas de racimo que fabricaban las empresas que representaba y que eran utilizadas contra la población civil, muchos de ellos niños, por quienes se las compraban. El silencio forzado es de otro tiempo, es propio de épocas en las que la autoridad moral era inatacable, de organizaciones que nos obligaban a suponer porque se fundamentaban en el honor, que el honor no tiene grietas, y vaya si las tiene. El honor es una excusa. Ahora, afortunadamente, se puede hablar más, se puede denunciar que existe acoso sexual en el ejército y en muchos otros sitios. Se puede denunciar que no existe igualdad entre hombres y mujeres, que no existe esa igualdad tampoco entre homosexuales y heterosexuales en el ejército y en otros muchos sitios. Gracias a la voz y el coraje de muchos está venciendo al silencio, y nadie debe obligar a callar a nadie por decir la verdad, aunque se haga desde el poder. En silencio, cuando se impone bien por medio, bien por miedo, bien con gestos, es una forma de chantaje, de sumisión, de poder por la fuerza, de injusticia, de dominio. Un silencio que necesita cómplices, bien sea arriba, bien sea abajo. Como decía Unamuno, detrás del silencio hay muchas mentiras, y por lo tanto hay que hacer eso, romper el silencio. Saludos de Bruno Cardeñosa, con María Moreno al frente de la parte técnica, Silvia Sassona en la codirección, Martín Espósito en redacción. Vamos con nuestros contenidos. Os vamos a invitar a descubrir algo que pasó, mejor dicho, que no pasó, por suerte. En 1939 mandaron quemar Barcelona. La guerra civil acababa y los derrotados recibieron la orden de arrasar con todo antes de que los vencedores llegaran allí. Pero hubo un hombre que lo evitó, un auténtico héroe. Y sobre esta historia vamos a conocer algo más. Y lo vamos a conocer con la persona que lo descubrió, con Guillem Martí, porque su tío abuelo es precisamente la persona que logró que no se quemara Barcelona. También os vamos a hablar esta noche de lagos subterráneos en varios lugares del sistema solar, en los cuales podría haber vida. También de un eclipse de sol que ha servido para descubrir la importancia de las energías alternativas, en concreto de la energía solar, y de películas que se basaron en casos reales del poltergeist. Será en Crónicas del Misterio. También os hablaremos de la historia de Elizabeth Báthory, Mujeres con Historia, la mayor asesina de la historia y de cine, de la nueva película de Paul Thomas Anderson, Puro Vicio, y de alguien que parece que va a hacer historia, el comisario José Villarejo. Lo sabe todo, de todos. Ha sido algo así como el gran hermano. Lo hemos descubierto ahora. Ha estado implicado en la investigación de casi todo. Detrás de cada escándalo que hemos conocido en los últimos años, parece que había una filtración proporcionada por él. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy, en lugar de dedicar los últimos 5 minutos a hablar de nuestro agente oscuro, a lo que estamos dedicando toda la temporada, vamos a dedicar el programa, porque tenemos en España aparecido uno de esos grandes agentes oscuros. Es legal ir a una reunión y grabar la conversación. Es lógico tener decenas de empresas para como tapadera para las operaciones. Todo vale, cualquier método, con tal de conseguir una eficacia. Los agentes oscuros, esos que se reúnen y que obtienen información simulando ser quien no son, serán hoy nuestros protagonistas. Será en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda. También tomad nota de lo siguiente, porque tenéis un regalo, 5 libros dedicados en la página web de Servidor, en la página de Facebook de Servidor, en la de autor de Bruno Gardeñosa. Tenéis la forma de participar. El libro que se regala y que se os dedica es Un mundo infeliz, que nace a partir de una de las secciones de este programa y que denuncia las mentiras del poder. Podéis participar en este sorteo con Almohadilla Rosavientos. Ahí tenéis todos los datos. En Almohadilla Rosavientos, una etiqueta que tenéis además para todo nuestro programa, para el concurso también que ahora mismo os comentamos y os damos las primeras pistas, y para otras cosas que también os va a anunciar Silvia Casasola ahora mismo. Y que tiene que ver con la crónica de lo sucedido ayer en Crevillente. Silvia, muy buenas. Sí, bueno, venimos pletóricos. Estamos recién llegados de Crevillente, ¿verdad, Fernando? Verdad. Martín también estuvo por allí, muchísimos amigos. Estuvo Jesús Callejo, Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, estuvo Juan José Sánchez Oro, Moisés Garrido, nuestros pintores de cabecera, Antonia, Miguel, bueno, muchísima gente maravillosa que estuvo allí acompañándonos, y la verdad es que quedó una inauguración muy íntima, quedó una inauguración en la que todos estábamos sintiendo a Juan Antonio allí con nosotros. Yo creo que la gente que visitó el centro se dio cuenta realmente de todas las expectativas, de todo lo que ofrece para todos los jóvenes de Crevillente y toda la gente que se quiera acercar allí, de esa sala Cebrián, que cada vez está con más cosas, con esos trocitos de vida que yo digo que deja allí Juan Antonio para compartir con todos nosotros. Así que todos los que no pudieron estar allí, vamos a intentar publicar pues todas las fotos, vídeos, para que por lo menos también os veáis contagiados de ese espíritu que mantuvimos. Y yo creo que a partir de ahora pues la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián va a ir colaborando cada vez más con este centro, y ahí realizaremos actividades que os iremos comunicando poco a poco y desgranando detalles. Y por supuesto, siempre agradecer al Ayuntamiento de Crevillente todo su apoyo. Sin ellos, pues ese centro no sería una realidad. Y cantamos La Rosa de los Vientos con Mago de Oz. Bueno, eso fue expectación, y tú por fin conseguiste hacerte esa foto total. Así que en este día que vamos a rescatar una historia de un héroe anónimo, pues qué mejor que homenajear también a nuestro querido Juan Antonio, que ya sabéis que era un apasionado de la historia. Y nuestros dos personajes ocultos de esta noche, pues no tenemos muchas noticias de que fueran apasionados de la historia. En concreto son dos mujeres, las dos despiertan pasiones, las dos son muy sensuales y exuberantes. Hay que decir que una es española y la otra norteamericana, que son de generaciones muy distintas. Una comenzó como modelo publicitaria y la otra cantando en concursos de jóvenes talentos. Eso sí, ambas terminaron triunfando como actrices. ¿Quiénes pueden ser ellas y qué tienen en común? Eso es lo que os preguntamos. Nuestra primera pista sonora y luego os damos ya las direcciones. En rosa.vientos@onda0.es y con Almohadilla Rosavientos, ¿quiénes son estas dos actrices? Bueno, pues venga a decirlo. La 1:39, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No sé cómo explicar esta historia. Nunca antes se la conté a nadie. Preferí callar, y quizá por eso aún estoy vivo. Los pueblos se olvidan pronto de los peligros que han pasado y viven el presente. Y si alguna falla recuerdan, son las atroces, nunca las humanas. La guerra estaba terminando y los nacionalistas a punto de entrar en Barcelona. Pero en el Partido Comunista decidieron aplicar la consigna de tierra quemada para el enemigo. En una reunión junto con los militares de demoliciones, se acordó arrasar la ciudad de Barcelona. Teníamos 10 días para llevarla a cabo. En un gesto de audacia pedí organizar y ejecutar aquella destrucción que hubiera causado la muerte de más de 200.000 ciudadanos. Aquello iba a ser un crimen civil, no un acto militar. Pero mientras me jugaba la vida y levantaba sospechas entre mis compañeros de partido, Barcelona sobrevivió. Y ese texto que acabamos de escuchar está en una carta que encontró quien está hoy con nosotros. Muy buenas noches, Guillem Martí. Buenas noches. Buenas noches. Autor del libro en la editorial de Destino Quemaza en Barcelona. El libro cuenta la historia de esa carta y toda la historia que investigaste después y que tiene que ver con tu propia familia. Una familia que tiene que ver con este personaje, con Miguel Serra y Pamies, que fue el hombre, el héroe olvidado de esta historia que ahora se conoce, que nos remonta a 1939, cuando la guerra estaba perdida por los republicanos, ganaban los nacionales, que iba a entrar en Barcelona y se quería practicar eso de la política de tierra quemada. ¿Cómo fue que encontraste esta carta? Porque ya hace mucho tiempo, es una investigación larguísima, ¿no? Sí, pues llevo ya casi 10 años, porque esto empezó cuando yo estudiaba bachillerato. Y tenía que elegir un tema para el trabajo final de bachillerato, así que pregunté a mi familia si tenían alguna recomendación, y mi abuela me dijo que por qué no estudiaba a su tío, que había sido consejero de la Generalitat, y del cual no se sabía casi nada. Así que yo me puse manos a la obra, empecé a tirar del hilo, y como decías antes, encontré unas cartas que me empezaron a abrir la puerta a conocer un personaje excepcional que la historia había pasado por alto. Una historia y una investigación que te llevó también a México a contactar con las personas, porque él tuvo que ir a México al finalizar esa guerra, pero siempre se mantuvo en silencio. Es bueno a veces recordar estos personajes y recordar historias tan importantes, personas que salvaron tantas vidas y que decidieron que en el resto de su existencia había que mantener el silencio sobre lo que hicieron. Correcto, él se había enemistado con los de su bando, con los comunistas, y para ellos era un traidor. Para los otros, para los franquistas, era un rojo, así que tampoco podía contar con su ayuda. Así que se fue a la otra punta del mundo y allí se escondió para proteger a su familia. Nos situamos en el año 1939, es cuando ocurre todo esto. ¿Qué fue lo que pidieron que había que hacer y cuál fue el papel de tu tío abuelo en toda esta historia, el papel de Miquel Serra? Pues Miquel Serra se encontró, siendo el consejero de la Generalitat y siendo también uno de los máximos dirigentes del Partido Socialista Unificado de Cataluña, uno de los más importantes en Cataluña en aquel momento, se encontró en una reunión con militares de la Brigada Lister y con miembros del Partido Comunista Español, en que se anunciaba la orden que había dado directamente Moscú de aplicar la estrategia de tierra quemada también en Barcelona, cosa que ya se estaba haciendo en distintos pueblos de Cataluña y se seguiría haciendo. Y al escuchar eso y al escuchar la magnitud del plan y la tragedia humana que iba a suponer, él se levantó y se ofreció voluntario para llevar a buen término la misión. Pero ya desde un primer momento su intención no era en absoluto esta, sino, al contrario, intentar evitar que eso tuviera lugar. Y hacerlo desde dentro, situarse al frente de quienes aparentemente tenían que llevar a cabo esa misión. Él era el que estaba convencido de que tenía que intentar que eso no se produjera. Él fue el responsable de que efectivamente ocurriera eso, que no pasara 200.000 personas, nada más y nada menos, casi un cuarto de millón de personas. Se pensaba, entre otras muchas cosas, en destruir el metro de Barcelona. Así es, lo que se pretendía era no dejar nada al enemigo que le pudiera servir después para enriquecerse y para oponer una resistencia en el momento en que la más que previsible entonces Segunda Guerra Mundial estallase y las potencias aliadas ayudasen a los exiliados republicanos a recuperar España. Así que lo que se pretendía era que Barcelona quedara inutilizada, que no se pudiera vivir en ella. ¿Y qué estrategia utilizó para dilatar y engañar de alguna forma a los componentes de su partido? Pues Miquel no encontró forma mejor que convertirse en la viva imagen de la incompetencia. Lo que hizo fue una lucha contra reloj, deseando que por fin entrasen en la ciudad sus enemigos, haciendo una estrategia eso de dilación, equivocarse en las citas, en los lugares, en los contactos, no mandando los transportes necesarios y siendo al final pues eso, un incompetente, pero adrede, a conciencia. Y esa investigación que tú realizaste, como decimos, te llevó también a contactar con las personas de México, herederos de él. ¿Qué es lo que te contaron? Pues a mí me sorprendió mucho porque en México están todavía sus descendientes, su hija, una de ellas, vivió hasta hace 4 meses, lo que es una lástima que no haya podido vivir todo eso, todo este despertar que está viendo de la historia de su padre. Y quien sí que está allí viviendo todavía pues son sus nietos y bisnietos, y ellos no sabían nada. La hija tampoco. Con las oportunidades que tuve yo de hablar con ella, su padre no le había contado nada, porque su padre no quería que ellos fueran exiliados, quería que ellos fueran ciudadanos normales de su país, en ese caso México, porque él no confiaba en que se pudiera regresar a España ni que España pudiera retomar la normalidad democrática y política y social después de un régimen como el de Franco. Así que él calló. Ni siquiera les contó que había sido consejero de una región que se llama Cataluña. Pero antes de llegar a México tuvo un periplo bastante tremendo, porque sí. Creo que a él lo que pasó es que al intentar juzgarlo como traidor le dijeron que le iban a llevar a un sitio y le llevaron a otro. Cuéntanos al final cómo consiguió él salir de allí. Sí, como si no fuera bastante sorprendente, emocionante ya la historia que vivió aquí en Barcelona. Cuando consiguió huir, se encontró con otra historia de cine también. Escapó y se instaló cerca de París con su mujer, que estaba en estado, pero él no lo sabía todavía, cuando le mandaron una carta desde Moscú pidiéndole que fuera a la capital soviética para tratar unos temas sobre el Partido Socialista Unificado de Cataluña, su partido, y la posibilidad de que ese se integrase dentro de la organización de la Internacional Comunista como un partido independiente del Partido Comunista Español. Eso es un poco complicado, pero sí es algo que Miquel Serra Pàmies intentó desde que se fundó el PSUC, porque el PSUC era como un caramelo para el Partido Comunista Español, que al no tener peso en Cataluña, encontró en ese partido la posibilidad de absorberle y enseguida ganar mucha relevancia dentro del territorio catalán. Entonces, cuando Miquel escucha que están a punto desde la Internacional Comunista de ya poner el sello de que el PSUC es un partido autónomo del Partido Comunista Español, sabe que es peligroso, pero no duda en viajar a Moscú para cerrar el trato. ¿Qué se encuentra una vez allí? Pues que todo aquello era una trampa, que le entierran y le juzgan por cargos gravísimos. Desde ser un quintacolumnista, ser agente secreto francés, a perder el tesoro del PSUC, a ser masón, a ser trotskista, una lista larga de cargos, entre ellos el de no llevar a buen cabo la orden de dinamitar Barcelona. Esta información que tú has recogido viene a demostrar el poder que tenía Moscú sobre uno de los bandos en la guerra civil. Ningún bando es inocente de todo lo que ocurre, es una de las conclusiones que se puede sacar, y que en todos se cometen absolutas barbaridades, ¿no? Sí, yo lo que he intentado plasmar un poquito en la novela es ver cómo los dirigentes políticos de un sitio y de otro tenían unos ideales que creían que estaban por encima de las personas, que las personas tenían que servir a estos ideales. Y detrás suyo había todo un pueblo dividido en dos, que no estaba para estas cosas y que creían que tenían que ser los ideales los que estuvieran al servicio de estas personas. Así se intentó mostrar un poco como la barbarie de uno y otro bando no hizo más que destrozar vidas de gente que no querían más que vivir tranquilamente sus días con sus familias, con sus amigos, con sus trabajos. Y sin embargo, tú cuentas en el libro en que más en Barcelona y en la investigación has descubierto que esa política de tierra quemada sí que estaba afectando en esas mismas fechas a otras localidades, no la más importante de Cataluña como Barcelona, pero sí ya a otras. Eso ya había comenzado. En cierto modo, finalizó esa operación con alguien que desde dentro la dinamitó, ¿no? Sí, es así. Había empezado ya durante las retiradas de la Batalla del Ebro, y seguiría después de Barcelona también, y de una forma un poco más acentuada, en toda la retirada ya por el territorio de la provincia de Gerona. Pero no únicamente en Cataluña ocurrieron estas cosas. Hay un caso muy relevante también, que es en el País Vasco, donde está documentado que Negrín, el presidente de la República, mandó quemar las altas industrias del País Vasco. Y el Lendakari se negó a llevar a buen término esto, y las industrias vascas se mantuvieron en pie. Así que es una situación que puede sorprender mucho, el que alguien quiera acabar con una ciudad y con su industria y su tejido social, pero uno se da cuenta después, mirando con más detalle lo que había pasado en España y lo que pasaría después en muchos lugares de Europa y también en Rusia, que es una estrategia antiquísima y que no es nada que nos deba sorprender. ¿Tú crees que la figura de tu familiar, con esta historia que has rescatado en Barcelona, van a valorar y van a intentar para que toda la población pues se le haga un homenaje gracias a todo lo que has conseguido tú recopilar de información sobre él y cómo consiguió salvar la ciudad? Yo sinceramente creo que sí. Ahora mismo, ya hace una semana salió la novela, está teniendo muy buena acogida en las instituciones, en los medios, la gente en la calle habla muy bien ya, y yo creo que es importante homenajear a gente como Miquel Serra Pàmies, pero no solamente porque se lo merezcan, sino porque tienen que ser un mensaje para nosotros, para la posteridad, entender cómo en circunstancias graves donde la gente, la humanidad, saca lo peor que lleva dentro, aún en estas condiciones hay gente capaz de sobreponerse y de hacer cosas bondadosas y de salvar la vida a muchas personas sacrificando la suya. Y esta es una lección que es mucho más importante, creo yo, que un simple homenaje. Y es algo que debemos tener constancia y debemos recordar cada día. Y en esa investigación que tú has realizado, como hemos dicho, comenzó hace 10 años en los tiempos del instituto, pero nunca ha dejado de ampliarse la información, incluso hasta el reconocimiento tan autorizado de la Fundación Ernest Lluch y otros, ¿no? La verdad es que lo que decías tú hace un instante, ¿no?, que ese recibimiento por parte de las autoridades, por parte de los historiadores, que no lo saben todo sobre lo que ocurrió por entonces en Barcelona en el año 1939, está y sigue siendo muy importante, y tú vas a seguir en esa investigación, supongo, porque se va a formar parte de tu vida de forma permanente, ¿no? Sí, lo que ocurre es que yo no tengo formación de historiador. Yo, de hecho, soy licenciado en Económicas y en Derecho, y he seguido toda la vía académica de Económicas, y eso para mí es más que una afición, es una vivencia personal. Llevo con eso toda mi vida, y lo que espero es que a partir de ahora no esté yo solo como un aficionado estudiando este caso, sino que ya tenga el apoyo de historiadores, que mucha gente que como yo seguro tienen familiares que todavía están por investigar, que tienen cartas de antepasados en su casa que ni siquiera han abierto, que la gente empiece otra vez a analizar su familia, analizar todo aquello que han oído hablar, y que poco a poco vayamos sacando más información que nos ayude a responder todos estos interrogantes que todavía hoy nos quedan sobre la guerra civil. Porque hay mucha memoria todavía que recordar. Ha pasado mucho tiempo, aparentemente, pero determinadas heridas no se han cerrado, se están cerrando todavía, y esta es una forma de poner fin, ¿no?, a todo ese enfrentamiento que, en cierto modo, a veces todavía sigue. Sí, nos puede parecer que es algo muy lejano de la guerra civil, pero cuando uno empieza a fijarse bien y se da cuenta que es anteayer, eso, que todavía tenemos gente que la vivió y que todavía muchas instituciones, muchos partidos tienen vínculos con entonces, y que hay heridas que no están del todo bien cerradas. Y será, creo yo, trabajo de las generaciones que van llegando ir explicando las cosas de la mejor manera, de la forma más transparente que sepamos, para que todo quede claro y que no se engañe a nadie diciendo que unos hicieron esto y que los otros aquello. Y se debe saber que al final aquí el que más perjudicado quedó y el que menos culpa tenía era un pueblo que no se merecía para nada vivir este episodio. Una de las cosas que me parece muy importante remarcar es lo que decía Miguel Serra y Pamiés sobre el porqué de su silencio. En cierto modo es también una lección para la historia la que dio con su testimonio. Claro. Miguel Serra Pamiés se exilió en México, y fue en México mismo donde un militante del PSUV, de su mismo partido, le abrió la cabeza y mató a León Trotsky. Así que los brazos de Stalin llegaban perfectamente a México, y lo que no quería para nada Miguel Serra Pamiés es hablar a voces de esto que había hecho traicionando al Partido Comunista, porque lo que hacía era ponerse en el punto de mira de los secuaces de Stalin en aquel país. Así que él prefirió callar, solamente habló de esto con su hermano Josep, que vivía aquí en Barcelona, y así pasó sus días en silencio, aparte de la política, siendo un hombre triste, derrotado, porque con todo lo que arriesgó, con todo lo que dio para gente de aquí, nunca más pudo volver, nunca más tuvo un reconocimiento, y ni siquiera tuvo la constancia de que alguien fuera consciente de lo que él había hecho para toda esa gente. Pero y mirad, quizás recuperar esa memoria, recuperar ese mensaje es lo que tú quieres transmitir con este libro. Por fin tiene ese reconocimiento, por fin podemos saber lo que hizo para que no hicieran otros eso, ¿no? Exactamente. Lo que intento también es contarlo de una forma muy ligera, muy dinámica, para que no se convierta en un ensayo, una divulgación histórica, sino en una novela que poco trabajo tiene detrás en cuanto a guión, porque lo he plagiado prácticamente todo de la historia real, así que el mérito es justito, y lo que nos encontramos pues es un libro que he querido hacer atractivo a la lectura, para que mientras la gente se divierta también aprenda y conozca ese capítulo hasta ahora oculto en nuestra historia. Pero qué bonito, Guillén, que él, salvaguardando a su familia en México, no dijo nada, y al final ha sido un familiar suyo quien ha rescatado su memoria. Pues la verdad es que sí, y lo que yo estoy muy satisfecho es de toda la gente que me ha ayudado en eso, porque no he sido yo solo, aquí detrás ha habido mucha gente, familiares míos y otra mucha gente que se ha ido enamorando de la historia por el camino, que han colaborado estrechamente conmigo y que se han puesto a la espalda el trabajo de dar reconocimiento a ese héroe. ¿Qué más Barcelona? Así se titula el libro, lo ha publicado Un Destino, y su autor, Guillem Martí, ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer y muchísimas gracias por haber rellenado unas de las piezas de la historia que nos faltaban para completar. Quedan otras muchas, pero gracias a trabajos como el tuyo se va consiguiendo poco a poco. Un abrazo, Guillem. Placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Os hablamos, entre otros, de ese agente oscuro, ese comisario que parece saberlo todo sobre todos, por lo menos sobre los que están en el poder. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo de programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener Crónicas del Misterio con Lorenzo Fernández, con Manuel Carballal. Nos van a hablar de algunas películas basadas en hechos reales. Y esos hechos reales, aparentemente, son casos de poltergeist. Más real, más extraño y no menos peliculera es la historia de José Manuel Villarejo, el comisario que lo sabe todo y sobre el que nos va a hablar Fernando Rueda en Materia Reservada 2.0. Antes, nuevas pistas para averiguar, y lo podéis decir en Almohadilla Rosavientos, esa es nuestra etiqueta. ¿Quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada? Recordamos que las dos son actrices, que una es estadounidense y la otra es muy española, y que tienen ambas una estrella en el Paseo de la Fama, una en Madrid y la otra en Hollywood. Estas dos mujeres tienen muchas cosas en común. Ambas son símbolos sexuales y ambas adoptaron hijos. Y también una tercera conexión, que es la que os estamos pidiendo. ¿Quiénes son ellas? Con rosa.vientos@onda0.es, con almohadilla rosavientos, decírnoslo. Pero antes, vamos con la última pista sonora. Peche, pero yo que me administro, cuando alguna se me cuela, como no suelte la tela, dos morras le suministro. Bueno, Fernando está loco por lanzarse a cantar Peche. Peche. Bueno, pues ya sabéis, venga, que yo sé que estáis ya intentándolo y hay muchos que estáis muy bien encauzados en la pista. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping. Sobre uno de los protagonistas de esta semana vamos a hablar en Materia Reservada 2.0. Comenzamos ahora mismo con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola otra vez, Bruno, buenas noches. Y el protagonista total y absoluto de esta noche es un auténtico agente oscuro, alguien que sabemos y no sabemos quién es. ¿Qué podemos decir sobre su DNI, por lo menos el oficial, respecto a este personaje que ha sido uno de los auténticos protagonistas informativos de la semana? ¿Quién es José Manuel Villarejo? Vamos a ver, José Manuel Villarejo, lo primero que hay que decir es que vamos a hacer como siempre, porque este es un personaje que destapa los más bajos instintos de mucha gente y tiene cabreada a muchas personas, junto con otras que lo entienden y lo defienden. Pero vamos a los hechos, que es lo que yo creo que es importante tener en cuenta, luego ya cada uno que saque su opinión. Villarejo es un comisario de policía que tiene una larguísima carrera, tiene ahora mismo 64 años, y que se ha especializado en hacer operaciones que nosotros, siguiendo la terminología del CNI, llamamos de agentes oscuros, y que en lenguaje de americano y a veces de la policía se llama agentes encubiertos. Es decir, es una persona que simula ser otra para conseguir información. Villarejo, a principios de los años 80, estaba en excedencia y montó un número de empresas muy elevado, de todo tipo, con el gobierno de Felipe González. Se ofreció a volver y convertirse en esto, en un agente encubierto. Quiere decir que sigue siendo policía, pero que nadie sabe que es policía. Y entonces él empezó a hacer todo tipo de misiones como agente encubierto. Misiones que hacen referencia a la banda, a la lucha contra la banda terrorista ETA. Misiones que hacían referencia a temas de narcotráfico. Misiones que tenían que ver con tráfico de armas. Misiones que tenían que ver, y fue ampliando, porque como tenía, digamos, esas empresas que eran suyas y que él se había montado, pues empezó a hacer todo ese tipo de misiones. Pero la pregunta que se puede hacer a la gente es, ¿él las había montado o le habían pedido que las montara? Es decir, ¿trabajaba para él o trabajó para alguien durante todo este tiempo? Un alguien que, si es real o no, pero le ha hecho tener muchos millones de euros en la cuenta corriente. Vamos a ver, el agente encubierto, el agente oscuro, es una persona que tiene que moverse en la sociedad y que nadie puede vincularle con el organismo para el que trabaja. En este caso, con la policía. Por lo tanto, las empresas que tienen los agentes oscuros son empresas suyas, o son empresas de familiares, o son empresas de amigos que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la policía o con el CNI. Esto es así, esto funciona así. ¿Qué es lo que ocurre? Hay agentes oscuros de la policía que tienen, por ejemplo, bares, o los han tenido siempre, por ejemplo, en el sur de Francia, o los han tenido bares en el País Vasco, bares de ambiente abertzale incluso, ¿no? Entonces, estos bares los habían montado ellos, a veces con su propio dinero, a veces con dinero de fondos reservados, y siempre son, estas empresas siempre están a su nombre. Otra cosa distinta, que este es un caso, el de Villarejo especial, es que normalmente estos agentes lo que montan es una empresa. Es decir, cuando Miquel Lejarza se infiltra en todo el mundo catalán empresarial, lo que tiene es una agencia de detectives, que es lo que le permite realizar todos aquellos pinchazos y todas aquellas cosas. Pero no tiene 15 empresas. Digamos que esta es la primera característica distinta de Villarejo con respecto a los demás, ¿no? Se han expuesto diversas cifras, 16 millones de euros, no sé, una cantidad que tendría de dinero, y uno puede pensar que ese dinero, bueno, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo ha obtenido? Y también puede pensar, o pensarse también, si no se consiguen cosas, es decir, determinados personajes hacen algunas cosas, porque toda su historia, la historia de Villarejo, se desencadena a partir de la del ático del presidente, sí, de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González. Se conoce toda su historia. Es algo así como una persona que tiene mucho archivo y que en función de lo que se necesita o en función del mejor postor lo da a conocer. Vamos a ver el tema del dinero. Estas empresas generan siempre pueden generar pérdidas o pueden generar beneficios. En España hay, yo me atrevería a decir, centenares de empresas que en realidad son son utilizadas como tapadera por agentes especiales. Estas empresas pues a veces dan dinero, repito, la diferencia es cuando se tiene 14 empresas y además dan millones de euros. Esto es una cosa extraña, efectivamente, esto no es una cosa normal. Lo que hay es que preguntar, cuando Villarejo ha estado haciendo, lleva en el gobierno trabajando para el gobierno de Felipe González, para el gobierno de Aznar, para el gobierno de Zapatero y ahora para el gobierno de Rajoy, nadie sabía que Villarejo estaba ganando mucho dinero con estas empresas, que eran suyas. Pero es que es bueno que sean suyas, para que no haya ninguna vinculación. ¿Por qué nadie le ha dicho estas cosas que nosotros nos preguntamos? Oye, tienes unas empresas, ¿qué es lo que pasa? En realidad, estas empresas, él hace negocios para que esas empresas le den realmente la credibilidad. Es decir, él en su momento tenía cuando yo le conocí hace años, tenía un cochazo de cuando de, tú le conociste hace años, a ver, cuéntanos eso un poquito mejor. Yo le conozco hace 20 años, a raíz del informe Veritas. El informe Veritas es un informe que se descubre que está haciendo elementos de la policía, y que es investigación de la vida privada de la gente, curiosamente, que en aquel momento está llevando críticas al gobierno. Estamos hablando de año 94 o 95, críticas al gobierno de Felipe González. ¿Y quién había mandado averiguar cosas de la vida privada de los enemigos del poder? Enemigos como el juez Baltasar Garzón, que estaba con el caso Gal, enemigos como el periodista Luis del Olmo, que criticaba desde esta casa al poder, enemigos como el diputado del PP Luis Ramallo, enemigos como algunos periodistas del diario El Mundo. Parece ser que eso quedó, porque luego lo taparon como todo, en que eso era, estaba impulsado por la propia Dirección General de la Policía. ¿Cómo era? Con lo cual no van a hacer nada contra Villarejo cuando las órdenes, o contra los que participaron, cuando las órdenes la daba la propia policía, ¿no? Hay muy poca información sobre él, sobre la persona, muy pocas imágenes, muy pocas fotografías. Sí, sí. ¿Qué perfil puedes trasladarnos? ¿El físico, el psicológico, respecto a lo que fue tu trato con el comisario Villarejo? Él es el típico que si a mí se me presenta como, como jefe de una banda de mafiosos, le creo. Si se presenta como el jefe de una banda de traficantes de armas, le creo, porque es un personaje que realmente es un tipo duro, de los duros de que ves en las películas, un maluto, ¿no? Pero claro, él tenía que, aparte de que sea su personalidad, él, esa personalidad le va perfecto para lo que él está haciendo, que es simular ser todas esas cosas, para poder tratar con terroristas, para poder tratar con los malos. Yo recuerdo que él en aquellos años iba siempre de negro, con lo cual tenía una imagen todavía más, más esto, tenía un cochazo tremendo. Y además, a mí ya me lo contaron en aquel momento, y por lo tanto yo creo que lo sabía todo el mundo. Él tenía la costumbre para documentarse, para protegerse, para guardar, de cada vez que iba a una entrevista, grababa esa entrevista. Y por lo tanto, si está, yo te, os digo esto, que es mi experiencia hace 20 años, pues lleva 20 años guardándolo. Y con un matiz. No es ilegal grabar estas conversaciones. Es decir, él lo puede grabar perfectamente. Claro, y la cuestión es saber si lo estaba haciendo dentro de la oficialidad como comisario, lo estaba haciendo de forma privada, que ahí puede radicar uno de los quiz de la cuestión. En teoría, él, todo su trabajo era como comisario. Él cobra de la policía y él trabaja como comisario. Es decir, por lo tanto, otra cosa distinta es que nosotros estamos acostumbrados, si esto en lugar de ser un comisario de policía es un espía, lo entendemos, ¿vale? Porque el servicio secreto trabaja para el gobierno y nunca dice quiénes son sus fuentes. Pero claro, cuando hablamos de un policía, y por vía la ley, ¿no? Digamos, y a veces la claro, sobrepasa. En este caso no tendría por qué haber sido claro, así. Claro, es que cuando un policía actúa, normalmente pensamos siempre en un juez. Están trabajando para un juez. Y cuando graban, pensamos que solamente lo hacen cuando hay una orden de judicial previa. En este caso no había órdenes judiciales previas, no había ese tipo de cosas. Él lo graba porque él es partícipe en una conversación en la que tú participas, tú lo puedes grabar, incluso eso sería aceptado como prueba en un tribunal. ¿Cuál es el problema? Que lo que pasa a ser ilegal es la publicación o la difusión o el conocimiento a terceros de esa. Entonces, con Ignacio, el presidente de Madrid, Ignacio González, pues lo que pasa es que aparece publicada esa conversación. Entonces, ahí digamos que podría haber algo de la persona que lo haya filtrado, ¿no? Y él puede ser incluso, porque se ha dicho, la expresión, se ha utilizado la expresión, que él es el redactor de un periódico, es decir, es el filtrador de la información que lo redactan otros. ¿Ha llegado hasta ese punto? ¿Ha sido la persona gracias a la cual hemos sabido muchos de los escándalos que han ocurrido en los últimos años y gracias a las filtraciones que él ha proporcionado a la prensa? ¿Y por qué lo ha hecho? Vamos a ver, los periodistas, y yo llevo en esto ya un montón de años, tenemos tratos con montones de policías, con montones de espías, con gente de todo tipo. Y toda esta gente con la que tratamos nos facilita a veces información, a veces no quieren facilitarnos información, y cuando alguien te facilita una información es porque esa información le beneficia. Normalmente, cuando un espía te facilita información es porque beneficia a los intereses del CNI, o cuando un policía filtra información es porque beneficia a los intereses de la causa con la que están haciendo. Por lo cual, digamos que este es una forma de actuar habitual de todos estos agentes, que es el filtrar. Lo que habría que determinar, que no está determinado, que es lo que tú me preguntas, Bruno, es si él tenía unos intereses particulares en todas estas cosas. Y eso es lo que hay que ver, porque lo que sí es cierto es que en el caso de Ignacio González, que sabe que por recordarlo rápidamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, estando todavía en el gobierno del PSOE, se reúne con dos policías para hablar del problema de su ático. Y entonces él graba la conversación. Entonces, hace poco tiempo aparece una información en el diario El Mundo y el presidente dice que esos policías, esos dos comisarios, le intentaron chantajear. Curiosamente, poco después aparece esa grabación que él ha hecho. Digamos que si esta grabación ha salido de él, realmente lo que estaba es defendiéndose a sí mismo, no defendiendo los intereses de la policía. Es decir, que habría que ver caso por caso. Pero claro, cuando un policía, cuando un espía ya no defiende los intereses del organismo público y empieza a defender los suyos, entonces tendremos, en esos casos, hay un problema, claro. Villarejo, es como yo le veo un poco el ingrediente especial de todas las salsas, ¿no? Porque está siempre ahí metido entre medias, con muchísimos contactos, y de hecho un poco viendo el personaje, tiene también relación con el abogado que estuvo ayudando a la exnovia de Puyol, por aquí también con una de sus empresas, que creo que está relacionada con su mujer, que es informacionsensible.com, también sacaron lo del pequeño Nicolás, ahora con lo que dices también de lo de Ignacio, o sea, que es que siempre está y muchísimas más operaciones y cosas que él ha tenido o ha estado ahí intermediando. En los últimos años, a todos estos temas que hemos dicho, inicialmente con los que él empezaba, se han sumado un tema que es muy grave en España, que es el tema de la corrupción. Entonces, claro, la corrupción es que lo que ha sacado, no sé si hace daño o no, si es en cierto modo un Robin Hood, porque las informaciones que ha dado a conocer son de corrupción del poder y de personas que ocupan el poder. Sí, claro, porque lleva ya años entrando, porque él tiene muy buenos contactos, por ejemplo, en bancos extranjeros. Tiene muy buenos contactos y muchas veces donde se obtiene esa información es no es aquí, es fuera. Por lo tanto, él ha seguido pistas y ha obtenido esa información. Y él está detrás de algunas de las denuncias que hemos conocido de grandes escándalos de la corrupción. Lo que pasa es que al ser agente oscuro, digamos que normalmente nunca ha aparecido. Entonces, aquí es donde entra uno de los temas que enmaraña un poquito más la situación. Y es cuando él traspasa alguna línea, esa línea, algunos dicen que puede ser lo de Ignacio González. Yo creo que a lo mejor esa línea es algo que nosotros no conocemos, algo que él ha investigado, o porque él ha tenido enfrentamientos abiertamente con el CNI a lo largo de su carrera, ha tenido más de un enfrentamiento, digamos que no tiene simpatías, aunque yo sé que tiene algún amigo o algunos amigos en el CNI. ¿Quién está detrás de todo esto? Es decir, ¿quién está detrás de que de repente aparezca tan rápidamente todo el entramado financiero que él tiene, ¿no? Alguien que sin ninguna duda quiere se está vengando y quiere dejarle en evidencia, porque claro, si a un agente encubierto tú le sacas a la luz todas sus empresas, no solamente te estás cargando las operaciones que van a venir al futuro, sino que puedes dejar en evidencia operaciones que se han resuelto antes y puedes dejar en evidencia a mucha gente que se estaba amparando en esas empresas tapaderas. Y entonces él piensa quien está detrás de todo esto es el CNI. Y el CNI podría estar porque él ha pisado algún callo curioso o porque el CNI, no lo olvidemos, depende de la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, y de alguna forma, pues digamos que puede haber una presión, una orden incluso, ¿no? De decir, bueno, vamos a acabar con este tema, ¿no? Esto es algo que todavía no sabemos, esto es algo que el CNI, por supuesto, ha desmentido, pero que sí apunta a que hay una guerra entre unos sectores y otros de los servicios de inteligencia. Lo que sí que está claro es que José Manuel Villarejo puede tener una película, porque su historia lo es, ¿eh? Y él es un personaje de película, porque claro, el problema es que que tú cuando te mueves por esos ambientes, ya no es solamente que te identifiques con esos ambientes, sino que realmente, bueno, pues que tengas esa capacidad, porque igual que él estaba con toda esta gente, con todos estos mafiosos que ha hecho grandes operaciones, como ha reconocido el ministro del Interior, pero también era amigo de los políticos, se reunía con los políticos, uh-huh, con presidentes de club de fútbol. Y los grababa. Y los grababa. Uh-huh. Que es que a mí ha habido gente que me ha dicho hace tiempo... ¿Tú estarás entre sus grabaciones? Claro. ¿Sí? Sí, a mí me avisaron. La primera vez que me hiciste con él me dijeron, ten cuidado con el coche. Yo no entendí las cosas. Entonces yo me acuerdo que quedé en un Vips, el Vips de O'Donnell en aquel momento... Y él estaba en la puerta, le saludé y tal, y yo creí que íbamos a entrar al bis, me dice, bueno, mejor vamos a mi coche que no lo quiero dejar solo. Tenía un cochazo, yo no me acuerdo qué era, no sé si era un Porsche o qué es lo que era. Y entonces pues cuando entré dentro... Solo un policía no da para eso. Y ahí estaba el operativo, ¿no? Ajá. Y entonces yo pensé, cuando entré en el coche dije, este me va, este tiene el montaje perfectamente colocado en el coche. Lo que pasa es que ya sabéis que cuál es mi opinión, que ellos cumplen con su trabajo. El problema es que no debes meter la pata, no debes decir grave error del presidente de Madrid o del presidente del Atlético de Madrid de hablar con él y de reunirse con él, porque al final te graba y al final pues se sabe. Pues al final se alarga demasiado. Claro. Fernando Rueda, ha sido un placer estar contigo esta noche y conocer tu historia personal con el agente oscuro Villarejo, y toda su historia, una historia de película sobre la que indiscutiblemente no se ha escrito ni siquiera el primer capítulo. Bueno, escribiremos un libro. Muchas gracias. Venga, un abrazo, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. Con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal, muy buenas a los dos. Crónicas del Misterio es esto, y Crónicas del Miedo va a ser esta noche. De mucho miedito. Buenas noches. ¿De terror también o no? De pánico visceral, diría yo. Por ejemplo, y lo vamos a asociar a algunas películas que han sido importantes porque, para nosotros, sobre todo importantes para nosotros, porque están basadas en casos, en sucesos e informaciones reales. Y esa es la parte que nos importa y que nos afecta más. Por ejemplo, y vamos a escuchar el tráiler, si te parece, ahora que se está viendo este revival del cine del séptimo arte, que parece que se ha convertido en el primero, desde luego, en estas últimas semanas, sobre todo a la hora de La Rosa de los Vientos. Pero bueno, Manuel, Rodrigo Cortés ha estado con nosotros en alguna que otra ocasión, es una persona muy interesada por estas temáticas y que se documenta con casos reales, ¿no?, para tratarlas en sus películas. Sí, en este caso, mientras Rodrigo estaba trabajando en Luces Rojas, él tenía un guión y su productora, Nostromo, produjo y utilizó el guión de Rodrigo en Emergo, una cinta de hace un par de años que apenas se estrenó en salas españolas. Rodrigo tuvo la amabilidad de facilitarnos unas invitaciones para el pase de prensa y algunos miembros del equipo, Juanjo por ejemplo, estuvo en un pase de prensa, y yo hacía tiempo que no pasaba tanto miedo viendo una película de Poltergeist, como en muchos de los casos que vamos a mencionar hoy, basadas en hechos reales. Pues si alguno piensa que no es capaz de asustarse, que escuche lo que viene a continuación. ¿Podemos instalar el equipo en este cuarto? Como si estuvieran en su casa. Me llamo Alan White. ¿Sabes por qué estamos aquí? Uh-huh. Unos meses después de que falleciera, las cosas en la casa empezaron a volverse muy raras. Encendidas y apagadas, así todo el tiempo. La verdad es que empezó a preocuparme la seguridad de mis hijos. Bon, necesito que no dejes de grabar. Hace muchísimo frío. Y se encontraban, Manuel, en el apartamento 143, que es el subtítulo de Mergo, que nos hace acordarnos de algunos casos reales que hemos comentado aquí, ¿verdad? Como la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón. Claro, Rodrigo se documentó mucho ahí, contó con la enorme documentación que le facilitó nuestro compañero David Cuevas, Y la película narra la historia de un padre de familia que se queda viudo con dos hijos, y poco después de la muerte de su esposa comienzan a ocurrir cosas extrañas en ese apartamento, ¿no? Hay muchas referencias, sobre todo los diálogos de los parapsicólogos son encantadores, porque cualquier aficionado a estos temas va a reconocer inmediatamente muchas historias sobre las que ha leído en los libros, y hay muchas reminiscencias de historias como el caso Morán, del ente, con un desenlace final espectacular, ¿no? Y sobre todo con una construcción de la historia que repito, terrorífica, pero sobre todo terrorífica cuando estás familiarizado con los casos reales que hay detrás y eres consciente de que no se trata exactamente de una ficción. Lo que hizo Carles Torres, el director, en este primer largometraje, no es simplemente crear una historia fantástica, sino que hay muchas historias reales detrás. Parte del guión se supone que la mujer muere de muerte natural, muere por accidente, la cosa tiene ahí... ¿algún secreto detrás? Claro, hombre, no vamos a destripar, no vamos a hacer spoiler, ¿no? Sobre todo porque hasta el último plano, hasta el último segundo de la película, literalmente te vas llevando una sorpresa detrás de otra. ¿Y si hay una película basada en hechos reales de las que últimamente han tratado nuestras temáticas? Es esta, basada en el expediente Warren. Son las 9:18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Warren son los investigadores de este suceso, un suceso real que ocurrió de verdad y que inspiró esta película, Lorenzo. Sí, la verdad es que te quedas con esa idea, ¿no? Muchas veces yo creo que no hacemos la reflexión de pensar que los guionistas, como es el caso que acabamos de comentar, ¿no? Pues se basan en casos reales, ¿no? Que en ocasiones no llegan ni tan siquiera a acercarse en esa ficción que nos ofrecen a través de la gran pantalla, no son ni tan siquiera capaces de acercarse a la realidad, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, que en este caso en concreto, los testigos que todavía hoy siguen vivos aseguraron, una vez que vieron la película, que no entendían cómo la gente se asustaba tanto porque lo que a ellos les había ocurrido era todavía peor. Es sorprendente, ¿no? Observar cómo la gente con el paso de los años va trivializando determinados fenómenos que se han producido, ¿no? Y en este caso, hace ya unas semanas en la tertulia estuvimos hablando del expediente Enfield, ¿no? De ese poltergeist que se produjo en la localidad de Enfield, al norte de Londres, que va a dar pie a la segunda entrega de la película de Conjuring. En este caso se va a llamar El Poltergeist de Enfield. Seguramente saldrá a las finales de este año, septiembre, octubre. Pero evidentemente hay una precuela, ¿no? Que es Expediente Warren. En este caso se llamaba The Conjuring One, The Warren Files, haciendo alusión precisamente a Ed y Lorraine Warren, que para que nuestros oyentes hagan una idea, aunque seguramente ya están muy familiarizados con estos nombres, eran dos parapsicólogos muy conocidos. En este caso, Ed murió en el año 2006. Lorraine todavía continúa viva. Es una mujer ya muy mayor, pero que son tremendamente famosos, especialmente en Estados Unidos, por la investigación de fenómenos paranormales. Ella es una persona que tiene ciertas cualidades de psíquica. Él, en su caso, era un experto en demonología, ¿no? Y es curioso porque, además, todo lo que fueron captando en las diferentes viviendas en las que estuvieron investigando a lo largo de su vida, que consideraban malditos, se lo llevaron a su casa. Y su casa hoy en día es un auténtico museo del terror, donde, entre otras muchas cosas, podemos observar metida en una cajita esa muñeca maldita que aparece en la primera entrega, Anabel, que además tuvo su propia película hace muy poquito tiempo, provocando un auténtico caos, por ejemplo, en las salas de exposición de cine en Francia, y que, a decir de los testigos, estaba maldita. Allí está, ¿no? Para quien quiera ver este auténtico museo del terror. Pero es que no vamos a hablar de la segunda película, ya hablamos en su momento del argumento que posee, sino de la primera, porque la verdad es que el caso que hay detrás es tremendo, ¿no? Y para ello tenemos que desplazarnos hasta la localidad de Harrisville. Estamos en Long Island, una familia de cinco personas, son cinco niños, la pareja, en este caso hablamos de Roger y Caroline Pirron. En el año 1970 por fin logran cumplir un sueño. Ese sueño era comprar una granja en la que literalmente criar animales, pero sobre todo criar a sus hijos. Bueno, pues desde el principio se dieron cuenta de que allí lo que ocurría, más que un sueño, se estaba tornando en una pesadilla. A altas horas de la madrugada, prácticamente una noche sí y otra noche también, Algo, alguien, al otro lado de la puerta de entrada a esta enorme casa, golpeaba con una fuerza inusitada, dando a entender que quería entrar. La cuestión es que lo que en un principio ellos pensaron que podía tratarse de una broma, de algún gamberro que a altas horas de la madrugada pues pretendía gastarle precisamente eso, una broma, en un lugar que además ya tenía fama de ser pues una especie de lugar maldito, porque dos de los habitantes que habían vivido en este sitio habían amanecido ahorcados, se habían suicidado en extrañas circunstancias, pues hizo que una de las noches en las que se produjo este aporreo, la única que se levantó fue una de las niñas, la niña intermedia, estamos hablando de una niña de 14 años llamada Andrea, que posteriormente escribió un libro dando a conocer precisamente lo que se había producido durante una década en esta granja. Y esa niña, como si estuviera en una especie de estado de trance, abrió la puerta de su habitación, bajó las escaleras, atravesó el gran salón, la chimenea todavía permanecía con las ascuas ardiendo, abrió la puerta, atravesó el sendero que conducía hasta el granero, y cuando abrió la puerta del granero se dio cuenta de que al fondo, colgando de una viga, había una soga que se balanceaba y aparentemente de esa soga colgaba a alguien. Bueno, pues este fue el primer fenómeno que se produjo con una contundencia brutal, al punto de que en un momento determinado, viendo la enorme cantidad de fenómenos que se producían, ya no solo eran esferas, susurros, gritos, sino incluso hablaban de figuras translúcidas, ¿no? Seres antropomorfos que aparecían paseándose, ajenos a aquellos que los observaban, no parecían interactuar, y de esta forma es cuando deciden acudir a Ed y al Red Warren, dos personas muy versadas en esto del misterio, en esto de la investigación, que acostumbraban a ayudar a aquellos que se lo pedían, pero que en este caso metieron la pata de una forma absolutamente rotunda. Porque después de realizar una sesión de espiritismo para intentar saber qué era lo que ocurría, allí lo que se manifestó fue una señora que aseguraba llamarse Betsabe. Indagando en las crónicas del pasado de Harrisville, se dieron cuenta de que en la primera mitad del siglo XIX, efectivamente hubo una mujer habitando en este lugar, llamada Betsabe, fue acusada de brujería, fue incluso sometida a un juicio, pero fue absuelta porque no se encontró ninguna prueba contra ella. Lo que pasa es que el juicio popular ya había sido dictado. Se consideró que esta señora cogía especialmente bebés, los sacrificaba y de una forma u otra pues era una forma de hacer rituales satánicos, ¿no? Pues lo que dijeron Ed y Lorraine Warren es que ese espíritu que se había manifestado lo que pretendía era acabar con la vida de Caroline, en este caso la madre de la familia, para hacerse precisamente con esa familia que ella en vida no había podido tener. Bueno, pues los fenómenos fueron absolutamente aterradores desde ese instante. Os puedo decir que en el libro que publicó Andrea Pirron años más tarde, que se titulaba Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz, la verdadera historia, llegó a decir que este rostro que por la noche se aparecía a su madre era un rostro feo que parecía tener incluso el cuello absolutamente partido. Hay que decir que cuando se produjo esa investigación posterior se llegó a la conclusión de que esta mujer, Betsabe, apareció un día, un mal día, apareció muerta con el cuello partido en una posición verdaderamente extraña, sometida a una parálisis que aterró a aquellos que pudieron observar aquella escena. Los fenómenos se mantuvieron prácticamente desde el año 1970 hasta el año 1980, que es el momento en el que la familia Pirro decide abandonar el hogar. Posteriormente son más las familias que han pasado por allí, pero ya nadie ha hablado de fenómenos paranormales. Y estos fenómenos, vuelvo a repetir, se supieron décadas después, cuando la joven Andrea se atrevió por primera vez a hablar de ellos. De esto se hizo la película, la primera de Expediente Warren, y esta es en la que dijeron, pues eso, ¿no?, que los fenómenos que aparecían en la película se parecían un poco porque eran bastante suaves. Y además esos fenómenos también se parecían. Déjame decir que las escenas del exorcismo en el sótano son brutales. Son brutales. Sí. Si realmente los testigos dicen que aquello era muy suave en comparación con la realidad, no me puedo imaginar. ¿Cómo tuvo que ser, verdad? Hay un tópico que dice que la realidad siempre supera la ficción. Y los tópicos se basan en hechos reales, nunca mejor dicho. ¿Y por qué dices que erraron, Lorenzo? En la valoración, tanto Ed como Lorraine, porque dice que es gratis. Erraron en su juicio cuando... Vamos a ver, ellos estaban acostumbrados. Piensa que estamos hablando de un psíquico, de una psíquica en este caso, y de un demonólogo. Ellos utilizaban las armas que tenían, no son armas etéreas, para intentar combatir los supuestos fenómenos paranormales o más o menos lo que provocaba estos fenómenos. Acostumbraban, por ejemplo, estuvieron en el caso de Amityville, allí lograron pues erradicar en cierto modo los fenómenos que se producían, pero es que en este caso lo que hicieron fue potenciarlos. Ajá. Es decir, donde la familia incluso te decían, hay que partir de la idea de que estamos en un entorno conservador, una familia pues ciertamente religiosa, ellos hablaban incluso de espíritus buenos, ¿no? La casa estaba llena de espíritus, con algunos interactuaban, le sonreían, pero a partir del momento en el que Ed y Lorraine Warren intervienen en esta casa, realizan esa sesión espiritista, lo que parecen despertar es ese ente maligno que habita en esa casa. Y lo que se produce a partir de ese instante es de todo menos bueno. Este caso además se parece y tiene algunas connotaciones similares a un suceso ocurrido en nuestro país, ocurrido en Madrid, en un bufete de abogados que tú conociste bien de cerca. Bueno, tuve la oportunidad de acercarme al centro de Madrid, fue en el mes de marzo del año 1998, tuve la oportunidad de acercarme a este bufete de abogados porque verdaderamente estaban acongojados, ¿no? Lo que allí ocurría, pues bueno, os puedo decir que lo que me encontré fueron con testimonios, por ejemplo, como el de José Carrasco, que era uno de los que regentaba este bufete, y decía, no cabe duda de que algo fuera de lo común está ocurriendo aquí, en nuestro gabinete, de un tiempo a esta parte, han ocurrido hechos misteriosos que nos tienen bastante escamados. Como los ruidos que estamos escuchando. Como los ruidos que estamos escuchando, es que es esta silla maldita, que si es maldita en la que yo estoy sentado, habrá que dársela al museo. No te preocupes, la mía también está maldita, y si nos ponemos los cuatro aquí a mover un poco el trasero, solo se escucha el crujido de la silla. Es que parecen los muelles de una antigua cama. Sí, eso ha quedado fatal, Bruno. Si nos ponemos a mover el trasero, que se iba a escuchar no sé qué, eso ha quedado muy mal. Pues nosotros tuvimos la oportunidad... No, ha sido contra la intención del mundo. O sea, lo has pillado. Están suavizando la tensión, ¿verdad? Sí, está bien esto. Nosotros tuvimos la oportunidad, cuando digo nosotros, en aquel momento, en el año 98, los que acudimos a este lugar fuimos Iker Jiménez y yo, ¿no? Y nos encontramos con gente, por un lado, yo no quiero invalidar el testimonio de personas que no han pasado por la universidad, ¿no? Pero en este caso estábamos hablando de que la entidad de los testigos pues era de especial relevancia, ¿no? Eran gente ajena a este tipo de temáticas, gente, pues eso, más o menos, que se mueven en el ámbito de la justicia, que eso sí que es un auténtico misterio, pero hablamos de otro tipo de misterio, ¿no? Y estaban verdaderamente asustados, ¿no? Entre otras, nos encontramos con una abogada que abandonó el bufete muy poco tiempo después porque no aguantó la tensión, se llamaba Marisa G. Punto, vamos a denominarla así, y que esta mujer vivió todo tipo de cosas, que se focalizaban además en un cuarto que había quedado abandonado, era un pequeño despacho que en base a lo que aparentemente se producía allí, de ahí, para que os hagáis una idea, en ocasiones se producían descensos brutales de temperatura, decidieron utilizarlo como una especie de trastero, ¿no? Y esta mujer, en ocasiones, generalmente los testigos, cuando ocurrían los fenómenos, estaban solos, pues, por ejemplo, aseguró que en una ocasión estaba atravesando el pasillo de este piso, era un pasillo bastante largo, y notó cómo detrás de ella había alguien que la seguía, es decir, ella pudo percibir perfectamente los pasos. Se quedó parada, conociendo ya la historia que había allí, evidentemente le dio miedo girarse, y en ese instante aceleró el paso y lo que fuera salió corriendo hacia ella. Ella se asustó, se giró, y cuando se dio la vuelta, allí no había absolutamente nadie. Se encerró en su despacho, tardaron 2 horas en llegar sus compañeros, y hasta que no llegaron, no salió del despacho. Pero lo que vivió dentro de ese despacho, además, durante ese tiempo, fue todavía peor. Porque una máquina de escribir, antiguamente, pues se utilizaban estas máquinas de escribir, pues el carrete se disparó con tal brutalidad que literalmente se desencajó de la máquina de escribir, se cayó al suelo. Ella notó cómo la agarraban del cabello alguien dentro de esa estancia, en plena soledad, porque salvo ella, aparentemente no había nadie más, le agarraron del cabello, le hicieron bastante daño y esta mujer finalmente decidió abandonar el bufete. Pero no fue la única. Por ejemplo, el otro abogado, Antonio Muñiz, también tuvo la oportunidad de vivir fenómenos de este tipo, ¿no? En el trastero. Cuando indagamos en la historia, yo no sé si la causa estaba ahí. Los fenómenos eran de todo tipo. Prácticamente podemos decir que era un caso prototipo, ¿no? De poltergeist. Sin embargo, cuando indagamos en la historia de la casa, parece ser que este edificio, esta casa, pertenecía a una persona que hacía tiempo con el anterior inquilino había intentado vaciarla para que su propia hija la habitara. La cuestión es que la negativa del inquilino a que esto se produjera hizo que la chica se tuviera que desplazar a un piso más alejado, concretamente a un piso de la sierra. Con tan mala fortuna de que una noche de fin de semana con el coche se estrelló y se mató. Bueno, pues si ahí estaba la causa o no de lo que se estaba produciendo en este lugar, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que todos y cada uno de los testigos no sabían por qué, pero aseguraban que aquello que se manifestaba no era un hombre, sino que era una mujer. ¿Y Fernández y Jiménez consiguieron solucionarlo? La verdad es que no conseguimos solucionarlo. En este caso, los Warren españoles no conseguimos solucionarlo, y la verdad es que acabó pues como acaban muchos de estos casos. No tuvieron que abandonar el piso. En muchas ocasiones ocurre eso. Desde luego. Es que a ver quién aguanta esto. Pensemos. Y esos pisos luego además adquieren como fama de malditos, ¿no? Porque todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado ahí y nadie compraría ese piso si alguien le dice, es que aquí pasaron cosas raras. Hombre, yo no sé tú, yo desde luego no lo haría. Manuel, que es muy valiente. Yo es que no suelo comprar pisos muy habitualmente, ¿no? Pero yo llevo toda la vida buscando uno donde poder pillar los fenómenos in situ. En realidad tienes la inmobiliaria Carvallal. Claro. Por cierto, hablando de Carvallal es el personaje que inspiró, nuestro Manuel Carvallal, que inspiró esto que escuchamos a continuación. 99,9 es el título de una película española. Yo pertenezco a la ARB, ya sabes, la Asociación Alternativa Racional a las Pseudociencias. ¿Sí? ¿Quién nos llama? Soy Ismael. Hombre Ismael, ¿qué batalla nos vas a defender hoy? Pues demostrar que detrás de cada caso de ovnis hay un fraude. A ver, Ismael, hablas de suposiciones y evidencias. Porque, si mal no recuerdo, hace poco una revista especializada acusaba a tu grupo precisamente de montar historias obviamente fraudulentas. Para demostrar que lo paranormal no existe. 99,9 es el título de esta película y su título es La Frecuencia del Terror. Es un programa de radio que se dedica a estas temáticas, que un día, un buen día, recibe una llamada de uno de estos, pues que no tiene nada que hacer, la soledad, eso que tiene la gente de ARP, pero se menciona una serie de informaciones que están basadas en tu artículo, Manuel. Sí, porque justo cuando estaban preparando la película, yo había publicado un artículo en la revista Más Allá, que se llamaba ARP, el fraude de los escépticos, creo recordar, y que además José Antonio Campoy, que entonces era el director de Más Allá, maquetó con mucha mala leche, con unas ilustraciones. Lo recuerdo perfectamente. ¿Verdad? Sí. Sí, pues se ve que a los guionistas y al director, Agustí Vilaronga, de esta película le inspiró, por lo menos ese guiño, ¿no? Pero la película cuenta la historia de Lara, un papel que interpreta María Barranco, la conductora de un programa de misterio, que se va a investigar, esto es simplemente un guiño que hay en la película, durante uno de los programas, y que se va a investigar un caso de poltergeist en un pueblo perdido de España que nos recuerda mucho a las Caras de Belme, donde se producen fenómenos extraños, en el que Terele Pávez hace un papel calcadísimo, ¿no? Sí, a tremendo. María Gómez Cámara, que de hecho luego es la actriz que utilizó Iker Jiménez para dar vida, sí, completamente. Es que era clavada en esa película, era clavada la dueña de la Casa de las Caras. Se parece muchísimo. Y es una casa en la que aparecen teleplastias en el suelo y que, bueno, tiene también un final muy dramático con toda una serie de sucesos. No vamos a hacer spoiler. Pero es otra de esas películas que no es demasiado conocida ni siquiera por los aficionados de estos temas, ¿no? Y es bueno recordarlas de vez en cuando. A mí me encantó la película, me pareció fantástica. Claro, merece la pena ver este tipo de historias, sobre todo cuando sabes que detrás, lo que has dicho antes, los guionistas se esfuerzan por dar el máximo de credibilidad a la historia. Y cuando realizan los guiones, además en el proceso de redacción de un guion, hay muchas versiones que luego tienen que pasar, digamos que la criba primero del director y después del productor, que al final es el que manda y el que dice lo que se graba, lo que no se graba, lo que se utiliza, lo que no se utiliza, lo que se edita finalmente y lo que no. Pero hay suele haber un esfuerzo previo de documentación para intentar dar la mayor credibilidad a la historia que cuentan. Aunque a veces, claro, como hemos dicho muchas veces, las historias reales, cuando tú tienes el acceso directo a los testigos y a los sucesos, pueden ser mucho más terroríficas que lo que vemos en cualquier película. Terele Pávez, que ganó un Goya con lo de las brujas de Zugarramurdi. Sí. Hombre, es que lo hace. Se ha especializado maravilla en estas historias, lo ¿sí? hace, hombre, tiene un look, es una especie de Fassman, pero mujer, ¿no? Forma que por cierto no se ha metido a hacer hipnosis, es novedad. Pues fue una edición de Crónicas del Misterio hace no mucho, pero ha tenido mucha relevancia. Es un personaje que puede ser desconocido, bueno, que es desconocido cuando hasta hace no tanto era muy conocido, y bueno, lo recuperamos aquí, hablamos sobre él, hablamos sobre su historia, y encantó a los oyentes, ¿eh? Precisamente, Bruno, porque se acababa de hacer también una película. Sí, y da un poco de pena, parece que hay una nueva generación de aficionados a estos temas que solo conocen lo que sale en Google, lo que está en Internet, pero hay miles de revistas, de publicaciones, de documentales, de personajes. En papel, en esa cosa antigua, ¿no? Claro, en esa cosa antigua que es el papel. Con lo bien que huele esa cosa antigua, que ¿verdad? Que a veces, hombre, pues pasarte por una hemeroteca de un periódico, por la Hemeroteca Nacional, coger los tomos que todavía están en las redacciones de muchos periódicos de provincias, que es una maravilla meterte ahí en la trastienda donde están esos archivadores de papel en esas estanterías metálicas y ver esas ediciones de los periódicos de los años 60, 70, 80, donde te encuentras historias, El Duende de Zaragoza o tantos clásicos del poltergeist en España, que no vas a encontrar, o personajes como Fassman, que todavía no están escaneados y no están subidos a YouTube. Pero eso, por ejemplo, lo puede hacer muy bien los jóvenes siempre y cuando lo digitalicen, porque ellos ya sabes que tienen costumbre todo a través de Internet. Pues esa es la pues es una mala costumbre. Esa es la mala costumbre. Yo hace muy poquito leía una entrevista con Javier Marías a propósito de esto, ¿no? Nadie puede dudar de que estamos hablando de unos personajes más cultos y preparados de nuestro país. Y hablaba Javier Marías con pena de esto, que parece que pulsando una tecla y metiendo en un buscador lo que queremos saber, ya lo sabemos, no hace falta aprenderlo, no hace falta saberlo, no hace falta almacenarlo en nuestro cerebro. Y lo peor de todo, y es lo que decía, a mí me impactaba mucho esa frase, hay ufanía de ese tipo de desconocimiento, y eso es lo peor. El otro día me escribía un oyente que me preguntaba en qué página web podía encontrar unos cómics que había publicado sobre la historia de humo y otros casos así, la revista 10 Minutos en los años 70, 80. Es que eso no está en ninguna página web. Claro. www.casacarvallal.com, ¿no? O Hemeroteca Nacional. Que la Hemeroteca Nacional aquí en Madrid es una maravilla. Es para ir, llevarte el bocadillo de panceta, irte por la mañana y salir cuando cierren por la noche y sumergirte, ponerte el traje de buzo y sumergirte en todos esos archivos, esos legajos, porque ahí tienes todo lo que se ha publicado en España, casi todo, ¿no? Todo, pero casi todo lo que se ha publicado en España en papel mucho tiempo, y hay miles de historias que están sepultadas en esos archivadores y en esos legajos de papel que están esperando a ser descubiertas y que no han llegado y tardarán mucho en llegar a los buscadores. Bueno, pues hasta aquí las crónicas del misterio de esta noche con Manuel Carveal, con Lorenza Fernández. Gracias a los dos y hasta mañana. Debo ya han estado. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Azul y verde. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. En Onda Cero seguimos con Azul y Verde y seguimos también escuchándoos y leyendo vuestros comentarios con Almadía Rosavientos en Twitter. Nos preguntan a propósito de las crónicas del misterio, ¿y queréis que durmamos? Me han entrado escalofríos escuchando lo que habéis contado del expediente Warren. Dice Alfonso, pues efectivamente no queremos que durmáis, por supuesto. Nuestro objetivo es todo lo contrario. Y Esteban nos pregunta, ¿y del edificio maldito de Valencia no contáis en nada? Con Almadía Rosavientos también. Bueno, pues mañana, tanto a Lorenzo Fernández como a Manuel Carreal, los oiréis hablando de ese edificio maldito de Valencia. También estará Juanjo Sánchez Oro en la tertulia Zona Cero. Vamos a contar algo en La Rosa de los Vientos que ocurrirá el próximo viernes. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Y el viernes hay que mirar al cielo y vamos a ver cómo algo oculta al astro rey. Sí, parafraseando a Tintín, gracias astro soberano, decía, has escuchado mi ruego, tus rayos declinan. Es lo que dijo Tintín antes de librarse de ser quemado en la hoguera por los incas, en las aventuras de Tintín en el Templo del Sol. Evidentemente la luna y el sol no estaban obedeciendo a las órdenes o ruegos de Tintín, tampoco Tintín era astrofísico ni astrónomo, era periodista como sabéis, y lo que había hecho era leer la prensa del capitán Haddock lo que iba a suceder. Como haremos nosotros esta noche en esta sección, que no es otra cosa que ofreceros todos los detalles del próximo eclipse solar que acontecerá esta misma semana. Será el viernes 20 de marzo, como bien has dicho Bruno, y como su propio nombre indica, la luna eclipsará al sol. Los eclipses de sol pueden ser de sombra o penumbra, dependerá de la ubicación de la persona en la Tierra, y se podrá observar un eclipse solar bien parcial. La luna no llega a cubrir enteramente al sol desde ningún punto de la Tierra. Eclipse anular, el observador apreciaría un anillo, la luna no llegaría a cubrir el disco del sol, se vería el borde resplandeciente. Y eclipse total, cuando se antepone totalmente la luna al sol. El número de eclipses de luna y solares que se dan cada año es de entre 4 y 7. En muchos casos los eclipses son parciales, visibles únicamente desde una fracción de la superficie terrestre, que será el caso del próximo viernes. Los detalles de este eclipse solar del 20 de marzo los encontráis en la web del Observatorio Astronómico Nacional, en la web www.oan.es/eclipse2015, una web que os recomendamos. Encontraréis una tabla completa por provincias con información del inicio del eclipse, el máximo, el fin, la magnitud y el porcentaje de oscurecimiento. Las horas vienen expresadas en el tiempo oficial del lugar concreto que se consulta. Por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, el inicio del eclipse será a las 7:45 de la mañana. En Madrid, el inicio del eclipse será a las 9:05 de la mañana. Y en La Coruña, por ejemplo, el inicio del eclipse será a las 9:06 de la mañana. En cuanto a la magnitud, en una escala de 0 a 1, es la fracción de diámetro solar cubierta por el disco lunar, 1 sería el eclipse total. Bueno, pues en La Coruña estamos hablando de una magnitud 0.8, en Madrid 0.7, en Tenerife menos 0.5. Esto es, donde menos sol se verá será en La Coruña, donde el porcentaje de oscurecimiento será del 76%. Todo esto sobre el papel, claro, porque estamos dando por sentado que tendremos cielos despejados el próximo viernes, y resulta que el pronóstico meteorológico nos desluce el fenómeno. En el caso de Madrid, el pronóstico de lluvia para el viernes 20 de marzo habla de un 70% de probabilidad de lluvias, cuando hemos realizado nosotros la consulta, concretamente lluvias en las primeras horas de la mañana, precisamente coincidiendo con el fenómeno astral. En Galicia, o sea que las nubes van a estar puñeteras, ¿no? Sí. Sí, aunque en Galicia, por ejemplo, donde mejor se va a poder percibir este fenómeno, pues en Galicia a lo mejor hay suerte, porque allí el pronóstico de lluvias es de un 20% y será pues parcialmente nublado ese día. Eso sí, hablamos que quedan días para que llegue el viernes, por lo tanto la incertidumbre es alta. Recomendaciones, como se suele hacer siempre en estos casos ante el eclipse. Por un lado, ¿cómo no observar el fenómeno? Pues nunca debe observarse el sol directamente a simple vista, ni con gafas de sol, ni con cristales ahumados, ni con radiografías. Durante el eclipse parcial, el sol nunca está totalmente cubierto por la luna, y por lo tanto, mirarlo sin una protección segura y adecuada puede dañar los ojos. Es lo que nos recuerda el Observatorio Astronómico Nacional en esta página web. Vamos, igual que sucedería cualquier día que no hubiera eclipse y miramos al sol. Tampoco debe observarse el sol con dispositivos que no estén preparados para ello, que no dispongan de los filtros solares correspondientes, que estén homologados para la observación segura del sol. ¿Y cómo sí se puede observar el fenómeno? Pues con bien filtros adecuados o bien con gafas de eclipse que reducen la luz solar en un factor superior a 30.000 veces, o bien algo sencillo que podemos hacer todos en casa, un experimento, es proyectar la imagen en una superficie a modo de cámara oscura. En una cartulina hacemos un orificio con un punzón, por ejemplo, el agujerito puede ser de unos pocos milímetros, que dejará pasar la luz del sol, y haremos que se proyecte la luz sobre otra superficie, en paralelo la situamos, que esté a la sombra, otra cartulina o la misma pared del lugar. También puede usarse una espumadera, por ejemplo, ya los propios agujeritos de la espumadera, bien prismáticos, telescopios, ojo, no mirar a través de ellos. Eso es importante, y no utilizar esos cristales ahumados, los negativos, bueno, eso que existía antes, los negativos de las cámaras de fotos, ese tipo de cosas. Hay cosas autorizadas y nos permitirán disfrutar un fenómeno que es bellísimo. Ver un eclipse de sol es un fenómeno bellísimo. Y tenemos que dar y recordar una serie de datos fundamentales para aquellos que puedan disfrutarlo en los lugares donde no haya lluvia, donde no haya nubes. Parece que Galicia va a ser un lugar bastante afortunado y es donde más se va a ver, pero la hora es unos minutos después de las 9 de la mañana. Son dos horas exactamente de duración, de 9 a 11 de la mañana hora peninsular. El momento, la máxima, el máximo será pues en torno a las 10. Y luego, después de las noticias que nos va a contar ahora mismo José Manuel Gabriel, que nos va a poner al tanto de todas esas cosas maravillosas que están ocurriendo en el mundo en estas últimas horas, después de las noticias nos vas a contar algo sobre la posible amenaza que hay en torno a este eclipse solar. Sí, porque hemos leído titulares que decían que había inquietud por ese eclipse solar que podría paralizar a media Europa. Tal es la importancia, nos preguntamos si tal es la importancia de la energía solar en este continente viejo, o realmente no es así, es real la amenaza. Bueno, luego desentrañamos, damos unos cuantos datos, comparamos. Por cierto, podemos añadir que, para que anotéis en la agenda, el próximo eclipse parcial se verá el 21 de agosto de 2017, en malas condiciones porque se producirá a últimas horas del día con la puesta del sol. Y próximo eclipse solar visible como total en España, 12 de agosto de 2026, que habrá otro ese mismo año, el 2 de agosto. Y en 2028, el 26 de enero, eclipse anular en España. Jolines, faltan 11 años para el próximo eclipse total, que, bueno, yo recuerdo en 1999 que tanto que dio hablar con esa profecía de Nostradamus, y fue un fenómeno espectacular, y es cuando de verdad todo se vuelve oscuro. Eso ocurrió muy poquitas veces. La próxima dentro de 11 años. Martín, te escuchamos después de las noticias. Por supuesto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el último tramo, quedan 60 minutos por delante de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener muchas cosas, vamos a hablaros de Elizabeth Bathory, una de las mayores criminales de la historia, en Mujeres con Historia. También vamos a recibir a José Manuel Escribano, nos va a hablar de las últimas novedades en el séptimo arte, en el cine, entre ellos la esperadísima película de Anderson, Puro Vicio, que es algo que podéis disfrutar porque es un auténtico vicio y disfrute, el próximo viernes a las 9 de la mañana, especialmente los del norte, y además son los que tendrán más suerte porque los cielos es probable que allí estén despejados. El eclipse parcial de sol, eso sí, hay riesgo, nos lo va a contar Martín Espósito dentro de unos minutos. Pero antes os contamos alguna otra cosita, por ejemplo, que también de Silvia Casasola nos ofrecerá dentro de unos minutos las últimas pistas, y podéis todavía participar con Almohadilla Rosavientos en Twitter para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Pero primero respondemos a esa cuestión y a esa incógnita. Y la incógnita es, ¿hay una amenaza detrás del eclipse solar del próximo viernes por la mañana? ¿Una amenaza? En cuestión energética, por supuesto. Por supuesto, claro, sí, así es. Y como decíamos, leíamos en latercera.com, varios medios, pero en concreto, por ejemplo, Francisco Aguirre escribía en latercera.com, titulaba Inquietud por próximo eclipse solar que podría paralizar a media Europa. Y hacía referencia a ese aviso, a esas medidas de precaución que habría tomado la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, y que habría puesto en alerta a las distintas empresas energéticas del continente europeo ante el eclipse del próximo viernes. El eclipse, dice en este artículo, será una prueba de esfuerzo, dicen los expertos, para el sistema de energía europeo. Y es que la producción de energía solar se reducirá de 17 gigavatios y medio, a 6.2 gigavatios, aumentando posteriormente de golpe a 24,6 gigavatios. Bueno, no tan de golpe. Esta fluctuación, dice el artículo, implica que el sistema tendrá que adaptarse a un abrupto cambio de cargas, de menos 10 gigavatios a más 15 gigavatios en poco tiempo. Y nos preguntamos si es realmente una amenaza. Bueno, pues vayamos por partes. Por ejemplo, el eclipse será total únicamente en las islas Feroe y Svalbard, es decir, que en el continente europeo se vivirá, sí, pero de manera parcial. Será un eclipse parcial. La energía solar, también tenemos que apuntar que no es el pilar central en la generación de electricidad. Por las fechas del año, también en las que nos encontramos, no es la fuente principal de aportación de energía al sistema eléctrico. En marzo es más probable un día nublado que un sol abrasador, como todo apunta, parece que es lo que va a suceder el próximo viernes, al menos en parte de la península, ¿no? El eclipse tiene lugar también a una hora temprana, no en horas centrales de sol, esto es que no se prevé que haya un corte tan abrupto, o no tanto, de haberse producido en las horas centrales del día, a las 2 de la tarde, por ejemplo. Se puede suplir la demanda perfectamente con otras fuentes de generación de energía. El eclipse durará, como hemos comentado anteriormente, unas 2 horas, no se produce de golpe, no es como darle al interruptor de la luz y de repente te quedas a oscuras. Y en cuanto a las cifras del abrupto cambio de cargas, tampoco hacen referencia a la fuente. De 17 gigavatios y medio a 6,2, ¿dónde? ¿En qué país? ¿Cuáles son los valores medios en ese país de generación? El consumo, para poder comparar, ¿no? Nosotros en nuestro país, por ejemplo, haciendo este ejercicio de comparación, el último eclipse solar visible parcial en España tuvo lugar el 3 de noviembre de 2013, aunque con magnitud muy baja, ¿no?, en comparación con el que vamos a vivir el próximo viernes, pero bueno, salvo en las Islas Canarias. Entonces, el momento máximo del eclipse se produjo aproximadamente a la 1:30 de la tarde en la península. Aquel día la aportación de energía solar a la red eléctrica española a las 2 era del 12,3%. Si comparamos este dato, esta cifra, con el mismo día de la semana siguiente, la aportación fue de 10,7%. Y el mismo día del año siguiente, un 3 de noviembre de 2014, la aportación de la energía solar fue de un 11,8%. Esto es que el eclipse en aquella ocasión parece que no tuvo repercusión significativa. Por lo tanto, tampoco la va a tener ahora. Claro. Por lo menos significativa. Atentos, sí, pero tampoco como para prever la paralización del sistema eléctrico europeo, porque nos quedamos sin sol a pleno rendimiento un par de horitas, o porque se vaya a producir una sobrecarga al darnos nuevamente de lleno los paneles solares. no como para paralizar a media Europa, como decía el titular. Y de ser así, caramba, eso estaríamos hablando pues de la energía solar, claro, como la principal fuente, claro, de energía que en por el continente, no es así. Que no es así, claro, efectivamente, efectivamente. Donde sí que hay que tener cuidado es donde el eclipse solar va a ser total en muy pocos sitios. Uno de ellos es en las Islas Feroe, uh-huh, es decir, uno de los lugares en los cuales hay situaciones similares a las de un paraíso fiscal, encima estarán a oscuras. O sea, eso sí es un peligro, desde luego que sí. Bueno, hasta aquí el último azul y verde del invierno, que se acaba, que el próximo 20, precisamente el mismo día del eclipse, el viernes comenzará la primavera, algo más tarde, a las 11:45 hora oficial peninsular, a las 10:45 de la noche en Canarias. Que fíjate qué bonita metáfora, ¿eh? Acaba el eclipse y comienza el verano. Acaba, sí, una bonita transición. Martín Espósito, muchísimas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El sol es un lío de nuestro hotel. La Sen, la Sen, la Sen. Del Montjoli, el Montsorcel. La Sen, la Sen, la Sen. Extra lucide, la lune est sûre. Y vamos ya a resolver el concurso de esta noche. Los personajes ocultos de esta madrugada en rosa.vientos@andacero.es y en almohadilla Rosa Vientos. Habéis ofrecido respuestas y ahora mismo vamos a saber si estaban en lo cierto. Sí, al ritmo de Vanessa Paradise, que está cantando la Sen, pues vamos a decir que nuestras protagonistas eran española y una norteamericana. La diva española falleció apenas hace 2 años y tiene un museo en su tierra natal. La norteamericana tuvo una ECM, una experiencia, pues eso ya sabéis, después a puntito como de morirse, cuando sufrió una hemorragia cerebral y acaba de cumplir años. ¿Quiénes son ellas? Pues en efecto se trata de María Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Vázquez Fernández, más conocida como Sara Montiel, y Sharon Yvonne Stone. Sara hubiese cumplido 87 años de edad y Sharon acaba de cumplir 57 esplendorosos años. Ambas, como habéis acertado, nacieron un 10 de marzo. Saritísima, en 1928, aunque bueno, esto del año exacto siempre tenemos las dudas, y la seductora Sharon en 1958. ¿Y quién ha sido el ganador? Pues en esta ocasión en nuestro correo electrónico, e intentaremos ponernos en contacto con él o con ella porque firma como Incordio Correos. Así que Incordio Correos es quien ha ganado. Y además esta madrugada, lo que nos queda todavía de programa, junto a los otros temas que os hemos comentado antes, también hablaremos con Francis Román Villatoro de los lugares del sistema solar en los cuales hay lagos subterráneos y en los cuales además puede haber vida. Y ahora Silvia Casasola nos habla de un personaje que precisamente era defensora de todo lo contrario, de la muerte, porque provocó más que nadie, Elizabeth Báthory. Mujeres con historia. Según el libro Guinness de los Récords, nuestra protagonista de hoy es la mujer más asesina de la historia de la humanidad, al atribuirle 630 muertes. Además, es una de las más sádicas y perversas, y una apasionada de la magia negra. Una mujer que disfrutaba bañándose con la sangre de sus víctimas, y que también realizaba prácticas sexuales lésbicas que terminaban en terribles mordiscos. Si era tan maluta que ha llegado a nuestros días como la Condesa Sangrienta, ¿cómo es que vamos a recordar su infame historia? Que Elizabeth es una chica mala es indiscutible, porque existen pruebas de sus constantes y crueles castigos a la servidumbre. Pero también es cierto que la leyenda negra que ha estado ligada a su trayectoria vital puede haber sido manipulada por intereses políticos y económicos, y a lo mejor ella terminó siendo una víctima más del poder. Estamos en Transilvania, en la zona de los Cárpatos, donde la familia Báthory, que es una familia endogámica, porque se casan entre ellos, acumulan riquezas y territorios. Una familia a la que les gusta mucho el esoterismo y no hacen ascos a la magia negra, más bien lo contrario. Su tía Clara tiene fama de bruja y envenenadora porque sus cuatro maridos habían muerto en circunstancias sospechosas. Otro tío era un adorador del diablo, un primo alquimista y, para colmo, era pariente lejana de los Dracul. Con semejantes antecedentes, el destino de Elizabeth Báthory estaba clarísimo. Con 11 años fue prometida a su primo Ferenc Nadazzi, que era también 11 años mayor que ella. La niña se fue a vivir con la familia de su prometido, como era lo habitual, y gracias a su suegra aprendió latín y alemán, además de su lengua materna, el húngaro. Y que fuera tan culta era algo inusual para las mujeres de aquella época. El matrimonio se consumó cuando tenía 15 años y su marido 26. Aunque tuvieron que pasar 10 años hasta el nacimiento de su primera hija. Luego vendrían dos más y también un hijo varón. Ferenc se pasaba el día guerreando en batalla contra los turcos y, al igual que Vlad Tepes, le encantaba empalar a los enemigos. Tenía fama de héroe y sus enemigos, que le tenían muchísimo, le llamaban el Caballero Negro. El Caballero Negro mantenía fluida correspondencia en sus prolongadas ausencias con su esposa, donde le contaba cómo tenía que colocar astillas o agujas bajo las uñas de los criados para mantenerlos a raya. Si bien a Elizabeth lo que más le gustaba para realizar los castigos era al aire libre. Uno de sus favoritos era en pleno invierno. Entonces sacaba a las muchachas con una camisola solamente y las arrojaba cubos de agua helada. Cuando las pobres estaban a punto de sufrir hipotermia, entonces hacía que se recuperaran al calorcito del fuego, para posteriormente volver a lanzarlas al aire gélido y repetir la tortura. Otra era cuando apretaba el sol. Entonces empapaba de miel a la pobre criada de turno y los insectos se cebaban en su cuerpo. Muchas veces, pues esto no le apetecía, entonces les atizaba con un mazo o con un látigo. Lo terrible del caso es que estos castigos eran algo habitual entre las casas nobles y los pobres criados estaban más que acostumbrados al martirio. Pero claro, una cosa era el maltrato y otra, la leyenda que ha llegado a nuestros días de los excesos de la condesa sangrienta con sus doncellas. Cuenta la leyenda que la condesa se aburría tanto con las ausencias de su esposo que empezó a tener relaciones sexuales con el servicio. Ella hacía todo, a masculinos, a femeninos, vamos, a pescado y a carne. Que incluso antes de casarse se quedó embarazada a los 14 años y que el causante fue castrado y tirado a los perros para que acabaran con él. Que se rodeó de una corte de brujos y de sirvientes fieles que hacían, por supuesto, todo lo que ella deseaba. Y que a la muerte de su marido fue cuando Elizabeth, que tenía 44 años, empezó a preocuparse, pero preocuparse y mucho, del deterioro de su belleza. Fue entonces cuando consultó con sus brujos y le dijeron que la sangre de las doncellas vírgenes era el único método para mantener una piel joven y tersa. El ritual comenzó por casualidad cuando un día, al golpear con dureza a una de sus doncellas por hacerle daño mientras le cepillaba el pelo, le causó una hemorragia nasal salpicándole en la cara. Elizabeth notó que su piel tomaba mejor aspecto y decidió que haría caso a sus consejeros. De ese modo, el peregrinaje del carruaje de la condesa buscando niñas y jóvenes entre 9 y 26 años se hizo algo habitual en la comarca. Al principio, los aldeanos pensaban que les había tocado la lotería cuando su niña era elegida para trabajar en el castillo. Luego comprenderían su tremendo error. Primero fueron las aldeanas. Más tarde se unieron algunas niñas nobles. A estas últimas las engañaba prometiéndoles una buena formación y que también las introduciría en la corte. La condesa era sobrina del rey de Hungría, Matías II, y uno de sus primos era rey de Polonia, por lo que tenía excelentes contactos. No se sabe muy bien por qué incluyó también a niñas de buena familia entre sus nuevas víctimas, aunque se especula que Elizabeth no tuviera buenos resultados con las aldeanas y a lo mejor buscara en el origen de la buena cuna la receta perfecta para su eterna juventud. Fuera como fuese, lo cierto es que la forma en la que extraía la sangre de sus víctimas era escalofriante. Si tenía mucha prisa, les cortaba las venas. Si la chica le gustaba, hacía cortes varios que le permitía mantenerla con vida más tiempo, prolongando así su agonía. Otras usaba la dama de hierro. Esto era un artilugio con forma de sarcófago de mujer cuyo interior estaba lleno de cuchillas. Estas cuchillas no tocaban ningún órgano vital y a través de unos pequeños orificios escurría hilillos de sangre. La dama de hierro se sujetaba en el techo y entonces Elizabeth aprovechaba y se ponía debajo y se daba una ducha con los hilillos de sangre. Pero la mayoría de las veces se bañaba, con lo que necesitaba mucha más cantidad de sangre. Incluso creó un sistema de conductos que llevaba la sangre de su guarida del sótano donde perpetraba las torturas hasta sus aposentos para darse su tétrico baño. Además, para mantener los beneficios de la sangre en su piel, obligaba a las doncellas a que la secaran lamiendo su piel. Y si alguna se negaba, ya sabía que sería la próxima víctima. Por supuesto, tenía un grupo de cómplices que, según la leyenda, también participaban en las orgías sexuales. Tenía varias criadas, una bruja y un enano al que llamaban Fritzo, que era un enano buzón que también hacía de mayordomo. Entre este grupo había una niña que era la más pequeña, Katrina, de 14 años. Y Elizabeth, con estos compinches, estuvo esquilmando de doncellas el territorio desde 1604 hasta 1610. 6 años. Sí, fecha en la que por fin el rey Matías II quiso saber qué había de cierto, porque habían llegado muchísimos nobles a denunciar que estaban inquietos por el paradero de sus hijas, porque anteriormente pues el rey no había hecho caso a los plebeyos que afirmaban que el castillo estaba maldito. El encargado de investigar lo que estaba ocurriendo en el castillo fue el conde Jorge Turso, que además era un primo de Elizabeth. Cuando llegó allí, lo que se encontró fue terrible. Lo primero, una chica que se desangraba en el salón, montones de cadáveres en los alrededores y en los sótanos, algunas supervivientes rodeadas de excrementos y llenas de cortes. Además, requisó un diario con los nombres de las víctimas y todas las vejaciones que habían perpetrado en ellas. Por supuesto, con tales evidencias, pues todos fueron apresados. Y aquí es cuando comienza lo que está evidenciado como real, según se expone en el acta del juicio, formado por 20 jueces. 13 fueron los que declararon junto con 4 acusados, y en vez de 630 víctimas se refleja que solamente fueron 80 las fallecidas. La condesa no dijo ni palabra para defenderse, ni tampoco dijo que fuera culpable ni inocente. La sentencia del juicio fue ejemplar. El enano moriría decapitado y su cadáver arrojado al fuego. La bruja y las criadas serían torturadas arrancándoles los dedos uno a uno con tenazas al rojo vivo y posteriormente quemadas vivas. La única que salió con vida fue Katrina al pedir clemencia a una de las víctimas, pero si bien también la castigaron con 100 latigazos. Y os preguntaréis qué pasó con la condesa sangrienta. Elizabeth, al pertenecer a la nobleza, tenía inmunidad, pero claro, sus tropelías eran de tal calibre que fue emparedada en una de las mazmorras del castillo de por vida, dejándole solo una rendija que le proporcionaban, a través de esa rendija, comida y agua. Elizabeth, después de casi 4 años de reclusión, tras dejar testamento, dejó de comer, muriendo en agosto de 1614, al poco de cumplir los 54 años de edad. Los documentos del caso permanecieron ocultos y sellados durante más de un siglo, hasta que en 1729 el jesuita Laszlo Turoczi publica la historia. Y entonces es cuando comenzaron a cuestionarse si la historia de la condesa era real o había mucho de invención. En los documentos originales, como decimos, no está claro que Elizabeth se diera baños de sangre, ni que tampoco la bebiera, como afirmaron algunos. Tampoco hay ni rastro del diario famoso y prueba fundamental de la acusación. En cambio, sí existen las cartas entre los esposos. Entonces, ¿qué podría motivar tan terribles acusaciones? Por un lado, es un hecho probado que la Báthory era cruel con la servidumbre, como hemos comprobado antes, y que, pues, se le iría la mano con más de una, matándola o incluso torturándola en un claro exceso de castigo. Pero eso era una práctica habitual entre los nobles. Por tanto, tendrían que acusarla de algo muchísimo más grave. Y dicha acusación sería la dejación lésbica y extracción de sangre de las sirvientas a las que asesinaba en el intento de conservarse joven. Sin embargo, ¿cuál podría ser la verdadera razón que motivó que su propio tío, el rey Matías II, en vez de protegerla, fuera el artífice de su caída? Pues, como siempre, los intereses económicos y políticos. Resulta que Elizabeth, al quedarse viuda sin nadie que protegiera sus territorios, financió la campaña militar de otro primo suyo llamado Gabor, quien formó un ejército y, tras luchar contra los alemanes, se convirtió en príncipe de Transilvania. Matías II, rey de Hungría, se vio traicionado así por su propia familia y aprovechó las denuncias contra la condesa para defenestrarla y quitarle todos sus territorios. El rey, por tanto, se apropió de todo y, en vez de atacar a Gabor, se cebó con Elizabeth, que era la más débil. Por tanto, puede que ella fuera sangrienta y cruel, pero al igual que Víctor Hugo tachó de envenenadora y ambiciosa a Lucrecia Borgia cuando en realidad era utilizada por su padre y hermano, Elizabeth Báthory se quedó con el título de la mayor asesina múltiple de la historia tras la publicación del jesuita, cuando es posible que en realidad fuera el chivo expiatorio de Matías II, su tío, quien se vengaría así por su traición. Eso sí, vosotros tenéis la última palabra. ¿Qué opináis? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Como siempre, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que te seguimos en ese blog que recomendamos a todos los oyentes, el blog de ciencia de la Mula Francis. La ciencia cada vez está más de actualidad y la ciencia cada vez se hace un hueco más importante. Ya no es extraño ver en las portadas de los grandes periódicos informaciones científicas, ¿verdad? Y supongo que eso ilusiona a gente como vosotros. Sí, por supuesto, es una gran noticia. Hay muchas noticias muy interesantes, sobre todo en las ciencias del espacio y en física de partículas, en temas de medicina. Hay noticias realmente muy interesantes que ya aparecen en muchas portadas de periódicos. Como esta que nos vas a comentar esta noche, no están, hablamos de planetas lejanos, planetas del sistema solar, pero planetas lejanos en los que, para el frío que hace, no debe existir agua en la superficie. Pero ojo, que bajo la superficie sí pueden existir auténticos lagos y en ellos puede encontrarse vida, o puede por lo menos buscarse o intuirse, ¿no? Sí, la presencia de vida similar a la que conocemos en la Tierra, que está basada en el carbono, requiere que un planeta tenga agua líquida, con lo que la condición básica para que un planeta sea habitable es que permita la temperatura superficial, que haya agua líquida en la superficie. Pero hay otra posibilidad, y es que haya un océano subterráneo por debajo de una corteza, puede ser de hielo o de otros materiales, por debajo de esa corteza que haya un océano de agua líquida. En la Tierra, en muchos océanos, en los fondos oceánicos, hay vida, con lo que podría haber vida en estos lugares. Para que haya vida, además de que haya agua, es necesario que haya sustancias orgánicas complicadas. Esta semana ha sido noticia que Encélado, que es un satélite del planeta Saturno, que fue descubierto en 1789 por Herschel, tiene señales de actividad hidrotermal activa. Sabíamos que Encélado es una luna que posee un océano subterráneo con agua líquida, porque su superficie helada presenta grietas que dan lugar a géiseres activos en el polo sur del planeta y a la presencia de una tenue atmósfera. Pero ahora ha habido las primeras pruebas de actividad hidrotermal en el fondo de este océano subterráneo. Esta es la primera prueba de actividad hidrotermal fuera de la Tierra que hemos encontrado en el sistema solar. Estas fuentes hidrotermales activas en el fondo de su océano indican que el interior de Encélado está mucho más caliente de lo que pensábamos. El artículo científico, que es resultado de la misión espacial Cassini, un proyecto conjunto de la NASA y de la ESA, que fue lanzado al espacio en el año 97 y que se puso en órbita a Saturno en el año 2004, ha sido publicado en la revista Nature. Encélado es un satélite que se encuentra en la zona exterior de los anillos de Saturno, en el anillo más exterior, que se llama anillo E, y ahí se han encontrado partículas de polvo con rastros de sílice, de dióxido de silicio. Se cree que este anillo, el anillo E, está formado por partículas de hielo que fueron emitidas por los géiseres de Encélado. Se pensaba que estos granos de hielo estaban compuestos de silicio, pero la presencia de sílice, sobre todo partículas nanométricas, con un diámetro menor de 10 nanómetros, parece indicar que fueron originados en reacciones hidrotermales a temperaturas superiores a 90 grados centígrados en el fondo del océano de Encélado. Temperaturas importantes, ese calor en un cuerpo tan pequeño, en un lugar tan frío del sistema solar, ¿cómo se consigue? ¿Cuál puede ser? Bien, la fuente de calor del interior de Encélado es una de las grandes incógnitas que oculta esta luna de Saturno. Encélado se encuentra en una resonancia orbital 2-1 con otro satélite de Saturno llamado Dione, y lo mismo le ocurre, por ejemplo, a otros dos satélites, Io y Europa, también de Saturno. Esto significa que Encélado da dos vueltas a Saturno, cada una de ellas unas 33 horas, por cada vuelta que da Dione. Esta resonancia proporciona una fuente de calor a la actividad interior geológica de Encélado. Además, hay fuerzas de marea gravitatorias bastante fuertes provocadas por Saturno sobre esta luna, hace que la luna se estire y se contraiga, y esto calienta el interior de la luna. Los cálculos actuales parecen indicar que el calor producido por estos dos fenómenos no es suficiente para explicar toda la actividad observada en el polo sur de esta luna. Se requieren del orden de 16 megavatios y podemos explicar del orden de 2 megavatios. Esto sugiere que en el interior de Encélado debe haber algún tipo de isótopo radiactivo, más cantidad de los esperados y que son el resultado de los procesos que han generado a Encélado, que han colocado a Encélado alrededor de Saturno. Por lo tanto, las causas en detalle del calentamiento de Encélado todavía es un tema de investigación que tendrán que desvelar futuras investigaciones. Encélado, esa luna de Saturno en la que se sospecha que podría existir alguna forma de vida, no es la única de las lunas del sistema solar, de los grandes planetas. Por ejemplo, Europa, en Júpiter, también se piensa que puede tener vida. Sí, eso ya nos lo comentó Carl Sagan, el famoso divulgador en su serie de televisión Cosmos, que Europa podía tener un océano de agua líquida, subterráneo. Esto se confirmó gracias a la misión espacial Galileo de la NASA, en septiembre del año 2003, y se confirmó que parece que Europa alberga un océano de agua líquida de unos 100 kilómetros de espesor, pero que está bajo una capa de hielo bastante gruesa, entre 10 y 30 kilómetros de grosor. Las observaciones recientes, muy recientes, del telescopio espacial Hubble, indican que Europa tiene una atmósfera muy tenue, compuesta de oxígeno, pero se cree que su origen no es biológico. La luz del sol, los rayos cósmicos chocan contra la superficie helada de Europa, producen vapor de agua que se ioniza, se rompe en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno escapa de la gravedad de Europa, pero el oxígeno queda retenido en esa atmósfera de oxígeno que rodea Europa. Bien, el agua del océano de Europa podría tener una gran cantidad de oxígeno, de hecho mucho más oxígeno que el agua de los océanos de la Tierra. Sin embargo, no tenemos todavía evidencia de calor, de actividad hidrotermal en este océano. Esta semana ha sido noticia que otra de las lunas galileanas de Júpiter, Ganímedes, también podría tener un océano subterráneo de agua, una agua más salada que la que hay en la Tierra. El descubrimiento se ha publicado en la revista Science gracias a observaciones del telescopio espacial Hubble, que ha observado auroras que son controladas por el campo magnético de la Luna y que oscilan. Estas oscilaciones sugieren que existe una gran cantidad de agua salada bajo la superficie helada de Ganímedes. La misión Galileo de la NASA ya midió el campo magnético de Ganímedes en el año 2002 y presentó los primeros indicios de la existencia de un océano subterráneo, pero estas nuevas observaciones con luz ultravioleta, gracias al telescopio espacial Hubble, permiten estimar que se trata de un océano de unos 100 kilómetros de espesor, unas 10 veces más profundo que los océanos de la Tierra, y que está enterrado, eso sí, bajo una corteza helada muy gruesa, del orden de unos 150 kilómetros. Por supuesto, estos océanos de Europa y Ganímedes podrían albergar vida, pero es muy difícil albergarlo, de descubrirlo, porque son océanos muy, muy profundos. ¿Y existen otros lugares, aunque las misiones especiales tienen que ser muy complicadas, y serán muy complicadas, y hará falta una tecnología difícilmente colocable ahí, aunque sí se va a intentar, desde luego, pero existen otros lugares en el sistema solar que tengan esa posibilidad y en los que se pueda explorar el lugar y los océanos subterráneos en busca de vida? Bien, hay varios cuerpos del sistema solar que podrían tener un océano subterráneo, ha sido sugerido por ciertos indicios. Por ejemplo, la mayor luna de Saturno, Titán, posee una superficie de lagos y ríos de metano, junto con una densa atmósfera de nitrógeno y metano muy rica en hidrocarburos. Bien, la superficie de Titán es, por tanto, un lugar fascinante del sistema solar. Pero la órbita de Titán, que no es perfectamente circular y da una vuelta, gira alrededor de Saturno una vez cada 16 días, presenta intensas fuerzas de marea gravitatorias. Las mediciones gravimétricas en Titán parecen indicar que podría haber un gran océano subterráneo líquido. Este océano subterráneo provocaría movimientos en la superficie, efectos de marea del orden de unos 10 metros en la corteza de esta luna. Algunos geofísicos piensan que esta presencia de un océano líquido que estaría formado por agua más metano y amoníaco. También hay otros cuerpos que recientemente parecen tener una cierta evidencia de un posible océano subterráneo. Por ejemplo, Ceres, el asteroide más grande que se encuentra en el cinturón de asteroides entre la órbita entre Marte y Júpiter, que ahora se le llama planeta enano, igual que a Plutón, pues bien, se han observado unas manchas brillantes en la superficie de Ceres, ya se observaron en el año 2005. Se trata de emisiones de vapor de agua, pero no se sabe cuál es el origen. Podría ser el impacto de un cometa que traiga agua y que provoque que se vaporice al impactar con Ceres, pero también podrían ser emisiones debidas a que haya un océano de agua líquida bajo la superficie. Las estimaciones de la densidad de Ceres parecen indicar que como un tercio de su volumen podría ser hielo. Esto es una enorme cantidad de hielo y que, por lo tanto, esperamos que esté estratificado, que esté en capas, y alguna de estas capas podría ser líquida y podría ser responsable, pues que serán pequeñas fracturas, como géiseres, que llevaran vapor de agua a la superficie y fueran responsables de esas manchas brillantes que hemos visto. Esta hipótesis es muy atractiva, sobre todo porque Ceres está mucho más cerca que las lunas Europa de Júpiter o Encélado de Saturno, y podríamos enviar una misión a Ceres para explorar ese posible océano y la posible existencia de vida en su interior. Y vamos a acabar este repaso por alguno de los cuerpos del sistema solar con el último cuerpo que durante mucho tiempo fue un planeta, ahora es un planeta enano, pero el caso de Plutón también ha dado que hablar en este sentido. Sí, este año será el año de Plutón, porque la sonda espacial New Horizons de la NASA llegará a Plutón, orbitará a Plutón en julio de este año y nos dará una visión completamente renovada y de alta resolución tanto de Plutón como de sus cinco pequeños satélites, Caronte, Nix, Hidra, Cerbero y Estigia. Resulta que Caronte es un cuerpo realmente muy grande, es una de las lunas del sistema solar más grande en comparación con su planeta, y es una luna que se descubrió en 1978, y resulta que Plutón y Caronte están dando vueltas respecto a un centro común de masas, un baricentro que está fuera de Plutón. Es decir, que prácticamente Plutón y Caronte forman un sistema binario, un sistema planetario formado por dos planetas. Bien, pues las fuerzas de marea en Caronte son importantes, son muy grandes, las fuerzas de marea gravitatorias, y se sabe que la superficie de Caronte presenta fracturas. Esto podría indicar que en el pasado hubo un océano subterráneo en Caronte. Habrá que esperar a los nuevos resultados de la sonda espacial New Horizons de la NASA, que nos darán un mapa muy detallado de Caronte para comprobar realmente la situación actual de esas fracturas y si ahora mismo contiene un océano, como sugieren algunos indicios que contuvo en el pasado, o si no lo contiene. En cualquier caso, es un lugar muy, muy interesante. El sistema solar está lleno de lugares donde podría haber vida y donde donde hay océanos subterráneos que podrían albergar algún tipo de microorganismo o algún tipo de ser orgánico con vida. Por supuesto, Marte es nuestra gran esperanza, porque encontrar microorganismos en la superficie de Marte podría ser uno de los grandes descubrimientos de este siglo, pero hay muchos otros lugares en el sistema solar interesantes para la búsqueda de vida. Y sobre algunos de ellos nos has hablado esta noche. Tenemos ilusión en que algún día pueda confirmarse cualquiera de las informaciones y las sospechas que hay en la actualidad. Nos has trasladado algunas y la ilusión para encontrar vida fuera del planeta Tierra, la verdad es que respondería tantas y tantas cuestiones y a la vez abriría tantos y tantos interrogantes, y lo resolveremos contigo. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias. Un abrazo, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Con él, con José Manuel Escribano. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Había alguien, ¿verdad que el cine sigue atravesando, por mucho que haya sido un gran año, problemas económicos, ¿verdad? Naturalmente, eso es inherente al espectáculo. Hay alguien que dijo, arreglar los problemas económicos es fácil, basta con dinero. ¿Quién fue quien dijo eso? Pues igual Woody Allen. Igual, no lo sé. Quizá hablemos después de él. En el futuro, no en el futuro del que él hablaba cuando decía que la eternidad es larga, sobre todo sí, al final. Sí. Hay tantas y tantas citas. Vamos a invitar a nuestros oyentes que pongan aquella que quieran, porque hay tantas tantas, aunque no todas son de él. Ya cualquiera graciosa le pone la firma de Woody Allen. Pero dijo cosas muy interesantes. Entre otras, dijo aquello de... En Estados Unidos no se recuerda la guerra contra España en 1898. Es que en Estados Unidos no se recuerda más que tenga 10 años. Pero eso sí, en su caso por lo menos puede recordar las últimas 10 películas, porque va película por año, ¿eh? Película por año a toda pastilla, sin parar. Y además, yo creo que siempre con ese toque especial, porque, bueno, serán estupendas, magníficas, pero desde luego son de películas Woody de Woody Allen, eso no cabe duda. Eso está claro. Como son películas de nuestro primer protagonista, el que va a abrir la revista de cine, es Hugh Jackman, y la película es Chaspy. Es como un niño, tiene que aprender. Tu nombre, Chaspy. Chaspy. Podrás hacer todo lo que quieras en tu vida. Escribir poesía, tener ideas originales. ¡Wow! La gente siempre tiene miedo de las cosas que no entiende. Lo malo de la inteligencia artificial es que es demasiado impredecible. Chaspy, esa es la película. Sí. Hemos escuchado un tramito de esa película con Hugh Jackman, que nos habla sobre algo imposible, hacer las cosas y que nos dejen. Es verdad. Bueno, sobre todo que nos deje Hugh Jackman, que en esta película es el malo. De manera que mucho cuidado con este personaje. Bueno, Chaspy la ha dirigido Neil Blomkamp, el mismo director de Distrito 9, aquella película de extraterrestres que eran como gambas, mal comparado, ¿no? Aquí no hay extraterrestres, aquí lo que hay, como acabamos de oír, es esa cosa tan complicada de la inteligencia artificial. Quiere decir que en este futuro próximo, ya inmediato, los policías son robots, son los que controlan todo el mundo, todo el tráfico, toda la delincuencia, todos robots. Pero, naturalmente, hay algunos robots más especiales que otros. Chaspy es un robot muy especial. Es algo así como Robocop cuando era pequeño. No sabíamos cómo era la infancia de Robocop antes de que le metieran un policía dentro. Bueno, pues así, es un robot. robot, es un humanoide, pero es una criatura como recién nacida. Él reconoce a su mamá, a su papá, y bueno, todas las fechorías que hace un bebé las hace este robot, y mucho más las que le procuran estos malvados que tiene que haber en toda película de acción que se precie. Y hay más actualidad y vamos con ella ya mismo. Y el primer protagonista, lo hemos anticipado ya antes, es Woody Allen, que decía pues también, sí, entre otras muchas cosas, que muchísimo es mi número favorito, y seguramente se estaba refiriendo al cúmulo de películas que él hacía. Efectivamente, porque bueno, ya un señor octogenario, pero sigue trabajando, está preparando ya su próxima película, la que va a rodar en estos próximos meses, esta primavera, con Bruce Willis, nada menos, de protagonista. Bruce Willis, que también es noticia porque ha debutado en Broadway, en el teatro, una faceta de Bruce Willis que no conocía. Digamos, ¿no? Imagino que habrá rebajado el caché para trabajar con Woody Allen, porque efectivamente sus películas no son muy caras. Bruce Willis creo que le pedía a Stallone, para hacer esa cosa que hacen todos los héroes juntos, $1,000,000 diario. Es decir, si tenía un mes de rodaje, pues 30 milloncetes, ¿no? A Woody Allen no le habrá perdido tanto, ¿no? Bueno, pues... Es que con Woody Allen muchos incluso pagarían, ¿eh? Efectivamente, trabajan gratis, pagan lo que haga falta, ¿no? Con Bruce Willis estarán Kristen Stewart y Jesse Eisenberg, a los que también veremos juntos en American Ultra. Todavía no hay título para la película, como sucede siempre con las de Woody Allen, pero sí sabemos que le producen los de siempre. Letty Aronson, que es su propia hermana, Stephen Tenenbaum y Edgar Wilson. La que sí tiene título es la de este año, la que va a estrenar Woody Allen dentro de muy poquitos meses, Irrational Man, hombre irracional se llama, no sé a quién se referirá este título, con Emma Stone, de nuevo, con Joaquin Phoenix, un actor en plena forma, como veremos dentro de un momentito, que cuenta la historia de amor entre un profesor de filosofía en crisis y una de sus alumnas. No sé si esto lo hemos visto alguna vez, pero seguro que tratado por Woody Allen es distinto. La película, la nueva película, la cita anual con el cine de Woody Allen, ya hemos dado los primeros datos, vamos a dar también los primeros de algo que se va a hablar mucho en el futuro, que es Los Siete Magníficos y su retorno. Pues sí, Los Siete Magníficos fue en su momento una película de John Sturges del año 60, recordemos, con Steve McQueen, Jules Brynner, Charles Bronson, y a su vez procedía de una obra maestra, Los Siete Samuráis, la película de Kurosawa del año 54. Bueno, pues otra vez van a hacer los americanos, el cine americano, Los Siete Magníficos. Esta vez con el trío de Training Day, es decir, Antoine Fuqua en la dirección, Denzel Washington e Ethan Hawke en los papeles protagonistas, y con ellos estará también Chris Pratt, el actor que suena para ser el nuevo Indiana Jones, y Halle Bennett, que es la mujer que en todas estas películas siempre provoca la llegada de los siete pistoleros, porque ve que su pueblo está amenazado y los llama a esta tropa de gatillo fácil. De manera que veremos, pues, el año que viene otra vez Los Siete Magníficos. Mejor que la anterior, seguro que no va a ser. Toda la vida llevamos oyendo hablar sobre el director de la película que va a ser la crítica esta noche, Paul Thomas Anderson. Te lo he contado antes de entrar, veo una foto de él y digo, bueno, ¿qué año ha nacido este hombre sobre el que llevo oyendo hablar toda la vida? Y he descubierto que es jovencísimo, 44, 45 años, y sin embargo he descubierto que tiene un carrerón espectacular, ¿eh? Pues sí, fíjate, desde Boogie Nights, ahora lo repasaremos todo, porque son siete películas, pero son siete obras de arte, ¿no? Claro, y siete películas muy importantes, han sido importantísimas en la historia del cine, pero que nos remontan a los últimos 20 años, claro, en la historia del cine, bueno, y la verdad es que sorprende muchísimo, ¿no? 20 años, ni siquiera, Boogie Nights es del 97, que fue su primer gran éxito, su segunda película, pero la primera que realmente lo lanzó a la fama. Y era jovencísimo, entonces, y ahora con esos 44 años presenta algo que en principio es buenísimo. Ahora sabremos más sobre la película. Puro vicio. Puro vicio. La cosa puede complicarse bastante. Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman. Mickey Wolfman. Ha desaparecido. ¿Y dónde puedo encontrarle? Técnicamente es judío, pero quiere ser nazi. Y a una chica no le interesa meterse en líos con esa gente. ¿No tienes ninguna foto? Tal vez te iría mejor con un nazi. Y ¿qué es lo que cuenta esta película, José Manuel? Pues este puro vicio, dirigido y escrito por Paul Thomas Anderson, también la ha producido junto con Daniel Lupi y Joan Sellar, y tiene unos protagonistas extraordinarios: Joaquin Phoenix, del que hablábamos hace un momentito, Josh Brolin, Catherine Waterson, y toda una tropa de secundarios brillantísimos. Este Paul Thomas Anderson, cuidado, no confundirlo con Wes Anderson, el magnético director del Gran Hotel Budapest, ni mucho menos con Paul V.S. Anderson, el marido de Mila Jovovich, que se entretiene habitualmente en hacerla enfrentarse a tiro limpio con zombies y mutantes varios, ¿no? Bueno, este Paul Thomas Anderson es un realizador californiano, muy joven, efectivamente. Lleva 2 décadas creando obras muy personales, muy originales, siempre estimulantes. Esta Boogie Nights, de la que hablábamos antes, de 97, hasta este Inherent Vice, vicio natural o vicio propio, serían traducciones mejores que el título que le han puesto, ¿no? Pasando por Magnolia, del año 99, Embriagado de amor, Pozos de ambición, en 2007, The Master, hace un par de temporadas. Con puro vicio, yo creo que tampoco va a dejar indiferente a nadie. El guión procede de una novela de Thomas Pynchon, que es un autor muy celebrado como punta de lanza de la narrativa americana postmoderna. Seguramente da lo mismo, porque Anderson, si se inspira en él, es para devorarlo, digerirlo y transformarlo en cine de imparable impacto. El que tiene su protagonista, Joaquín Phoenix, que está en casi todos los planos y a través de cuyos ojos se muestra la desorbitada trama, que empieza con el más clásico esquema de la novela negra. Un detective privado recibe la visita de una joven que le encarga buscar a una persona desaparecida. Claro que a Larry Sportello, Doc para los amigos, la visita de Shasta Faye Hepworth le pilla por sorpresa, no solo porque el hombre está sumergido en las ensoñaciones propias de un colocón considerable, que es su estado habitual en esos momentos, sino que Shasta fue su novia hasta que lo abandonó de buenas a primeras y reaparece de pronto sin previo aviso. Y el encargo también se las trae. Su novio actual, el de ella, se ha esfumado, seguramente enterado de que su mujer, la del novio, y su amante, el de ella, piensan matarlo. Bueno, estamos en California, años 70, y la película estalla de color. Pero no es el color de la luz y la alegría, sino el prisma deformante de una atmósfera abrasadora en la que el sol se enturbia con los humos, el polvo blanco y las pastillas para soñar. Y el viaje de Doc se puebla con los individuos más variopintos. Unos están y otros no, y sus vidas o sus sombras se entrecruzan en un paisaje que se va complicando y desdoblando como si fueran muñecas rusas. A cada paso titubeante que el detective da, la historia se hace más densa y más contradictoria. Y también más decadente, porque Doc sabe que su mundo se acaba, que la intriga se termina, que los tipos que tiene delante se esfuman, y que consiga complacer a Shasta o no, su tiempo y sus amores se acabarán también. Lo sabe, pero tampoco le importa. Sigue intentando penetrar en la verdad y no le importa sufrir la persecución del desaforado policía, ni los batacazos de las mafias, ni la desilusión de saber que lo que averigua no sirve para nada. El personaje, creado a la medida para Joaquín Phoenix, es una mina, y el actor la explota hasta la última veta. Este empecinado detective, siempre en el filo de la exageración, es una especie del nota del gran Lebowski, pero mucho más colgado, no descansa un momento ni se da por vencido. Y su pelea y su desconcierto corren parejos a los del espectador al tratar de asimilar la catarata de acontecimientos que cruzan por la pantalla. Pero hay una absoluta coherencia en ello, por más que en algún momento la locura que atraviesa en más de un sentido la película amenace con abrumar y agotar. Porque la propuesta de Anderson, como él mismo dice, consiste en que quien la vea se deje perder entre la avalancha de información sin enredarse en los detalles y permita que la historia se sienta aunque no se entienda completamente. Corre un riesgo importante en una época en que los argumentos predigeridos, las historias previsibles y fácilmente asimilables consiguen éxitos de taquilla que hacen el negocio mucho más rentable. Pero apostar por un relato sorprendente, una película un tanto apabullante, sí, pero de estructura y fractura brillantísimas y que te hace sentir, pensar y disfrutar, es algo muy de agradecer, porque es apostar por el cine. ¿Que nos sitúa en el puesto número 10 esta semana? Pues aquí están las 50 sombras de Grey, que después de 4 semanas ya va descendiendo, ya la taquilla no es lo que era. 9. El Gran Hotel Budapest, aquí sí ha caído la película de Wes, el otro Anderson, 37 semanas, y creo que es la última. Qué buenos todos los Anderson, ¿eh? Sobre todo el que vive con Mila Jovovich, ¿eh? Sí. Es el que mejor lo pasa, seguramente. El 8. Bueno, el francotirador de Clint Eastwood, 3 semanas repitiendo siempre la misma posición. 7. Boyhood de Richard Linklater, otra película que se nos va después de 23 semanas en el Super 10. 6. Kingsman, Servicio Secreto, aprovechando que estas bajan, esta película sube en su segunda semana, la ha dirigido Matthew Vaughn y Colin Firth es el protagonista. 5. Perdiendo el Norte de Nacho García Velilla, primera semana en la lista, es la película de la semana, una taquilla formidable, 1,250,000 en su primer fin de semana. Esta película va a tener un recorrido, yo creo, por lo menos decentito. 4. Ida, película de Pablo Inkowski, 8 semanas en la lista y todavía subiendo. 3. Birdman, la película del Oscar de Alejandro González Iñárritu, ya 9 semanas en la lista, manteniendo aquí la posición en el podio. 2. Winter Sleep, película turca de Nuri Bilge Ceylan, 21 semanas en la lista, una de las más veteranas, una película extraordinaria. Y en lo más alto, puesto en uno, pues, número 1. Pues la película española que nos parece ya de toda la vida, La Isla Mínima, una película sensacional, dirigida por Alberto Rodríguez, 24 semanas en el Super 10. ¿Y alguna otra recomendación? Pues hombre, otra película española, mira, Negociador, una peli de Borja Coveaga con Ramón Barea haciendo este personaje que cuenta las negociaciones entre ETA y el gobierno. ¿Así fueron o no? No sabemos. Hasta la semana que viene, José Manuel. Hasta luego, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eso que acabamos de empezar a escuchar, cuéntanos Silvia, se oía ayer, hace poco más de 24 horas en Crevillente. En efecto, en la azotea de ese centro Llobé Juan Antonio Cebrián, ahí estábamos, yo qué sé, casi 100 personas. Y la verdad es que aunque corría sin una brisita, pero se estaba fantástico, porque teníamos ese calor humano que nos unía y esos sentimientos, y escuchando a Mago de Oz con esta Rosa de los Vientos en directo. Por ahí nos intentamos seguirles un poco con el estribillo y bueno, la verdad es que fue un momento único que colgaremos los vídeos muy pronto. Sembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia brotará en ti una flor, su aroma y su calor te arroparán cuando algo va a llamar. Si sembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil la maldad, y tu alma se echó raíz. Un momento muy especial, y es que mi pequeño Alejandro también se unió al grupo y ahí está en el estribillo. Luego ya se verá en el vídeo. Con la música de Mago de Oz, ese recordatorio en ese día, Juan Antonio Cebrián, que se vivió ayer en Crevillente, en Alicante. Llegamos al final del programa de esta madrugada. Volvemos mañana a partir de las 2 a la 1 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.